¿Tu día? Y al lado de todo lo de ustedes, nada, lo nuestro. Una porquería. Una porquería. Tienen que ser más amigos, se tienen que hacer más amigos de nosotros. Así los invitamos a estos planes. Siempre los invitamos a cenar, pero ustedes no quieren cenar después de las 10 de la noche. Sí, somos gente grande. Hoy tengo función 10 y media, ¿ves? Así que hoy me voy a quedar despierto hasta esa hora. Yo estoy para cenar con ellos después de la 10 de la noche. Mira cómo. Chacal, sí. Yo sí estoy chico para cenar con ustedes después de las 10. La vamos a organizar. Bueno, vamos sumando los adeptos, me parece espectacular. Bueno, rompanla toda, chicos. Disfruten de esta noche, hagan el programa que hacen siempre, que está divino, y después con Ricky Martin. Vamos con todo. Sí, claro, haremos el programa con Ricky Martin. Con instantes Ricky Martin con nosotros, adentro un boreal. Mandale un gran abrazo mío, Ricky, que vivimos mil cosas, la verdad. Mil anécdotas. Mil. Una contada, una. Bueno. Una. El día que saltamos el portón. Dame una, Seba, una canción. Hubo un día que saltamos el portón con Ricky, estábamos ahí por el parque, nos metimos en una casa, nos choreamos algo, ¿no? Los perros. Fanático huracán, Ricky. Fanático, el globo. ¿Cuál es tu favorita de Ricky? Vuelve, que sin ti la vida se me va. Ah, muy bien. La de todos. La de todos. Bueno, los abrazamos a la distancia. Se queda la audiencia de Urbana Play con Olvídate de Todo, con Poggi y con Castro. Mañana tenemos Punto Caramelo a las 10 a.m. con Diego Gentile de invitado. Y el lunes a las 4 volvemos con Vuelta y Media. ¿Les parece? Sí. El abrazo a la distancia, chao. El programa de hoy ha terminado. Y sin darnos cuenta, hemos acompañado a una persona que baila tan bien que lo apodan Julio Boca. Realmente sus movimientos son hipnóticos. Hasta el próximo programa. Vuelta y Media. UrbanaPlayFM.com. YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Llegó el momento de vivir una experiencia única con Renault Boreal. Olvídate de todo, con Diego Poggi y Anaís Castro. Hasta las 22, programa especial, en vivo, desde el campo argentino de Polo. Redefiní tu experiencia de conducción con Renault Boreal. Más tecnología y conectividad a bordo. Todo lo que necesitas para vivir nuevas experiencias al volante. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Renault Boreal, para soñar en grande. Canción que fue escrita aquí. Si este mundo alocado no te deja escapar, hoy olvídate de todo en medio de la ciudad. Soy tu parlante, un tanto delirante. La noche se hizo arte, cambiándote la piel. Soy tu parlante, terapia delirante. Tal vez ya se hizo tarde, depende para qué. Hoy olvídate de todo. Me quiero olvidar que me casé 3 veces y me divorcié 3. O sea, fracasada pero legal. No, ya no hay manera de conciliar con eso. No, no, nunca más. Es como que estoy en un menos de 50 años y ya tengo una historia. Y me casé virgen a los 19. Bueno, no. Así arrancamos. Amigos, no, te mandamos te mando el un abrazo más grande. Jamás fracasada, siempre una creyente en el amor. Una luchadora por encontrar ese amor. Se casó, se separó, se separó. ¿Hay algo que valoro? Y es no quedarse donde uno no es feliz, mi cielo. Hola, Diego Poggi. Y contarnos. Hola, Nadis Castro. ¿Cómo estás, mi amor? Todo bien, amigos. Estamos acá, obviamente, en el campo argentino de Polo. Se presenta el nuevo Renault Boreal y estamos muy, pero muy contentos. La verdad que qué lanzamiento que se mandó Renault. Por y además, favor, qué cosa, qué evento precioso. Y además, como una noche que acompaña divino. Dejó de llover, sí. La verdad que una noche realmente increíble y estamos acá de 23 grados en la Ciudad de Buenos Aires. Sí. Queremos escucharlos a ustedes, como siempre, de qué se quieren olvidar también y cómo está la calle, quilombo en la calle, si están por la zona sí. De acá del hipódromo, del campo argentino de Polo, esquívenla. Salvo que quieran venir a ver. Estar por acá. Salvo que quieran venir a ver los autos de Renault, se pueden ver de la calle, sí. Porque se armó todo de una manera increíble, pueden espiar por las rejas y también se puede, si pasás con el auto, lo puedes ver a Ricky. Totalmente, y escuchar también. Así que la única manera de estar por aquí en Pases es solamente si tienes esos dos planes, como nosotros. Tal cual, obvio, amigos. 11-6861-1043, un equipazo que vino a laburar. Está toda la radio, está todo el equipo de Renault Argentina y están los autos acá atrás nuestros y son increíbles. Estamos hoy para volver a hacer la introducción al baúl del Boreal. Este programa se metió una vez al baúl, sí. Para mostrar. Una vez, dos veces. La capacidad y es algo que venimos haciendo todos los cada vez que salimos. Mira, yo ya estuve en el baúl del Arcana. Y el Coleos. Así que me falta el Boreal. Y ahí te das cuenta que sirve para mudanzas, para la familia, claro. Para irte un fin de semana a cualquier lugar. Bueno, amigos, bienvenidos. Tenemos un montón de invitados. Sí, obvio. La noche recién arranca, así que estamos muy, pero en muy un contentos. Rato vamos a saludar a los ganadores de Olvídate de Todo, que ayer se ganaron las entradas para venir al lanzamiento de Renault Boreal y después también a ver el show de Ricky con nosotros. Así bueno, que en un ratito los vamos a saludar. Anaís Castro de cerca, para que vean que es real. Ay, y es hermosa siempre. Ay, claro que sí. Un montón de gente por allá. Sí. Del otro lado, ¿eh? Amigos, ¿de qué se quieren olvidar? 1168-61-143. Y además, si me quieren llamar en vivo o nos quieren llamar, nosotros somos más felices al 4775-6688. Hola, ¿qué tal? Hola. Yo me quiero olvidar de que. Chicos, yo necesito olvidarme que todos los días. Tengo algo para hacer. Ya estoy cansado. Estoy cansado, jefe. Un beso gigante, muchos planes. Ay, sí. El otro día lo hablábamos con Dieguito. Nosotros somos muy fanáticos de poder estar en la casa sin hacer nada. Hay gente que no puede estar en su casa, hay gente que está en la casa y le hace mal. Nosotros somos esas personas que estamos tratando de encontrar todo el tiempo el huequito. Para estar en casa, para en volver. En casa. Sí, pero viste en que paz. Hay mucha gente que se pone planes. Pero hay mucha gente que se pone planes para no estar en la casa. Exactamente. Para no ver a su familia. Para esquivar su realidad. Para no ver a su esposa, esposo, a sus hijos. Puede pasar. Es así, amigos. ¿De qué te quieres olvidar? Hola. Hola, uno más. Hola. Me quiero olvidar de que tengo un paquete que me está llegando y justo las personas que lo tenían que recibir se fueron de viaje 2 semanas. Me quiero reolvidar. No. No, esa es malísima. Hoy, hablando de paquetes entregados, viste que los documentos tienen un tratamiento de envío muy particular. Sí. Como que te llega el documento, si no estás en tu casa, se devuelve al correo, pero ahí solo pasa 5 días. Mm. Y después anda a saber dónde paró. Se dice el traqueo, el seguimiento, todo eso, nunca vas a saber dónde está. Nunca vas a saber dónde está. Es terrible. Mi marido hoy estuvo tipo 3 horas buscando de oficina en oficina para ver si había un paquete perdido. Pero bueno, amigos, como les contábamos, estamos acá en el lanzamiento de Renault Boreal, junto a Olvídate de Todo, Urbana Play, y en un rato el show de Ricky Martin, en un rato vamos a conversar con muchos de los invitados, che, pero... Viste, pará, ¿te enteraste lo que pasó? ¿Qué? Hoy Ricky Martin lo engancharon con un dron tomando sol en el hotel, desde arriba. ¡Ay! ¡Qué sí, maravilla! Tremendo, la gente ahí mirándolo, los privacidad vecinos... Privacidad ya no hay, pero qué maravilla. Cero privacidad. A él le debe molestar, a nosotros no tanto. A nosotros no tanto, pero bueno. Pero bueno, la gente tiene ganas de ver qué hace Ricky Martin. Sí, vino con los hijos. Idéntico, ¿viste? Son igual, ¿qué son? ¿Gemelos? No sé, pero uno de ellos es muy, muy, muy igual a Ricky Martin. Tremendo. Pero bueno, les quería contar que, viste que ayer sorteamos estas entradas para venir para acá. Ok. Bueno, tenemos más regalos junto a Renault esta noche. ¿En serio? Por supuesto, para nuestros oyentes. Tenemos 3 packs de merch de Renault, que está buenísimo. Dentro del merch están estas gorritas que si te vienes a YouTube las vas a ver, son espectaculares. Y además de eso, tenemos 4 pares de entradas okay. para un evento que es espectacular, que es la experiencia en Remeros Beach, donde puedes ir a hacer el test drive de Renault Boreal. ¿Pero qué pasa? Qué esta experiencia es este sábado y este domingo. Es decir, las personas que se lo lleven tienen que ir este sábado y este domingo porque se acaba. 4 pares de entradas se van para este test drive en Raperos Beach este fin de semana. Yo iría más el sábado porque el domingo tenemos super clásico y parece que va a llover a la tarde. Claro. Yo iría más mañana. Y además mañana José también. Bianco dijo que era un día espectacular, tal de cual. Sol, sin lluvia, sin riesgos. Muy bien. Así que la gente nos tiene que llamar, como siempre. Exactamente. Le pongo primera y les cuento por qué nos tienen que llamar. Hola, hola Poggi, hola Matías. Me quiero olvidar hola, de que yo tendría que estar ahí ahora con mi mujer viéndolo a ustedes. Y luego a Ricky Martin, pero bueno, perdí. ¿Qué vamos a hacer? Ah, el chico que salió ayer al aire. Para la chica ganadora. Está mal que lo parió. Ese es Mati, el que había salido ayer, un Mati camionero. Mati es camionero. Ok. Ah, bueno, Mati. Es que fue por voto de la gente, nosotros no tenemos nada que ver. Pero no te preocupes porque van a haber muchos más. Así incluso que ya vamos a tener oportunidad. Nosotros aprovechamos y nos desligamos de cualquier tipo de decisión. Total. Dejamos que la el gente. El chat decide, YouTube que la gente decide. Decida. Ay, ahorita voy a saludar a mis amigos del chat. Che, y si están ahí en el auto o lo que sea, vénganse a nuestro canal de YouTube porque estamos en un lugar increíble y hoy el programa muy audiovisual, amigos. Muy se lo prometemos. ¿Ponemos primera? Obvio, claro que sí. A ver, para llevarse estos 4 pares de entradas en la experiencia de Raperos Beach. Sí, que aparte es un lugar increíble. ¿Vamos con copilotos o vamos con el chofer de tu vida? ¿Cuál te gusta más? El que vos quieras. ¿Qué te hace guiño guiño? Si yo te pregunto. ¿El Fercho? Sí, vamos con eso. Pues entonces, el chofer de tu vida. El chofer de tu vida es esta persona que en momentos muy claves... No dudó en llevarte y traerte. Viste que hay personas que tienen un poco más como de resistencia a funcionar de chofer para los amigos. Y o para la familia. El o familiar para todo. Que se convierte en Udify. Pero hay unos que no. Por ejemplo, mi mamá siempre dijo, yo no llevo, yo no traigo, yo no soy Udify ni nada. Pero cuando yo era adolescente, mi abuelo era el chofer de mi vida y de mis amigas. Ah, mirá. Mi abuelo nos llevaba a las fiestas, amigo. Nos sí. llevaba y después de eso, sin ponerse alarma, él sabía que a las 2 de la mañana ya él se levantaba y me iba a buscar. Mirá. Y se paraba ahí en la puerta y nos esperaba. Y después la llevaba a cada una de mis amigas a la puerta de su casa. El chofer de mi vida, mi viejo también. Él era el chofer de tu vida. Pero sabes que siempre me iba a buscar con morfia dentro del auto. Era mejor. Siempre mi viejo con un sanguchito de miga o con algo que me había preparado mi vieja. Porque sabía que después de un par de tragos había que bajar de alguna manera. Ese era premium igual. Sí. Ese era servicio absolutamente premium. Pero bueno, todos tenemos uno y también tenemos ese amigo que lleva a todo el mundo pa todos lados. Por ejemplo, mi marido. Mi marido es la persona que si nosotros vamos a una fiesta, él va a querer llevar a todos sus amigos para todos lados, aunque sean en distintos lugares de la capital. No, eso es un garrón porque vos no llegás nunca más a tu llego casa. Llego una hora y media más tarde. Sí, es un garrón. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Si el hombre quiere llevar a la gente, ¿qué le voy a decir? Pero bueno, buen queremos buscar al de ustedes. Buen tipo, igual te subís a un Arcana, a un Cardián, te subís al Boreal. Y no te bajás, obvio, claro que no. Claro. 1168611043 y el otro teléfono 47756688. Mándanos WhatsApp y nosotros obviamente sí. te llamamos. Queremos hablar con ustedes y queremos que nos digan cuál es el chofer de su vida. ¿Quién fue el chofer de tu vida? Chofera. Y claro, vamos a estarles entregando 4 pares de entradas. Las primeras 4 personas que llamen se van a llevar entradas para esta experiencia en Raperos Beach este fin de semana, que es espectacular. Haces el test drive, te subes a Renault Boreal y además constatas que todo lo que te estamos contando es real. Espectacular, amigos. Queremos escucharlos. En instantes también vamos a estar subiendo fotos en arroba olvídate de todo. Claro. 104.3. Y también si tienen ganas, Urbana Play FM, nuestro Instagram, para que vean toda la cobertura 360, como siempre. Los tenemos acostumbrados. Y el fin de no se olviden que tenemos aparte superclásico. Sí, exacto. Estoy saludando tenemos todo superclásico. Y lo escuchás obviamente por la radio. ¿Estás hablando el chat? Sí, ¿qué te dice la gente? Esos sátrapas. ¿Qué dicen? Saludos. Hoy me metí a la tarde mientras estaba todo pasa y me puse a chatear con la gente. Hermoso. Un rato. Estaba Tizi, estaba Max, había un montón de gente. Me puse a chatear porque estaba escuchando un ratito de todo pasa. Che, 1168611043 y 4775-6688. A mí me gusta llevar gente. Sí. De uno. Claro, no varios. Y me gusta que estén cerquita. Estás saludando gente, a mí me da fomo. Sí, está Patrick. ¿Qué haces, Pato? ¿Todo bien? Nuestra amiga que ya ha venido, ahora la saludamos. Igual en un rato empiezan a desfilar todos los famosos, no sé. Desfilar todos los famosos, pero sí, claro que sí. Che, entonces, ¿qué estamos buscando? Estamos buscando historias del chofer de tu vida. ¿Quién es esa persona dentro de tu grupo, dentro de tu historia, que no le tiembla el pulso para llevarte y traerte a cualquier lugar? Además, también nos pueden contar historias de cuando necesitaste el aventón clave, tipo una persona que se te accidentó el auto, ibas a una entrevista de trabajo y entonces apareció tu amigo y te llevó. O sea, como esa persona que funcionó de chofer en un momento muy clave. Y las 4 primeras personas que nos llamen se van a llevar entradas para la experiencia del test drive que se hace en Raperos Beach este fin de semana para probar Renault Boreal. Increíble, amigos. Más canciones. Bienvenidos. 23 grados, un quilombo, la ciudad, salir y entrar. Obviamente, si vienen acá a la zona del hipódromo, Un poquito más complicado porque está Ricky y la gente se queda ahí afuera. Amigos, arrancamos. Esto es Red Hot Chili Peppers. Esto es Tell Me Baby. Olvídate de todo en vivo desde el campo argentino de Polo. Con Reno Boreal. Olvídate de todo. Siempre escuchando buena música, 7 de la tarde, 23 minutos en este viernes 17 de abril, 23 grados en la ciudad de Buenos Aires y esta noche es increíble. Vi que entró un montón de gente para allá atrás porque sí. Nosotros estamos en el campo argentino de Polo, se ve que se viene ahora la presentación oficial, ¿eh? Claro, o sea, detrás de mí, justo detrás de mí, por está ahí, está ahí la presentación oficial, la puerta empezó a desfilar gente para allá adentro, pero nosotros en un ratito les vamos a contar todo. Hace un ratito les conté que tenemos regalos y premios para las personas que llamen y estamos buscando al chofer de tu vida, esa persona que marcó una historia por llevarte y traerte con una sonrisa en la cara, con la mejor energía de todas, porque además también pasa eso. A mí me molestaba cuando me llevaba un tío que siempre estaba de mal humor. Es como, ¿sabes qué? Prefiero que no. ¿Sabes qué? Es que te iba prefiero a buscar. Que no. Es que sabes qué pasaba, te iba a buscar sin ganas. Sí, no, eso no me gusta. Y también ir a buscar a alguien a las 3 de la mañana que te corta el sueño. Sí. Es el mejor momento de la vida del sueño de uno. 3 de la mañana es el mejor uno momento. Viene contento. Igual. Uno viene contento de su fiesta. Te subes al auto. Una caraíta. Qué horror. Pero prefiero subirme a cualquiera. Sí. Vuelvo caminando. Claro, vuelvo caminando. 4775-6688 y 116861-1043. Avísenos cuando hay gente, ¿eh? Empezamos a escuchar gente ahí del otro lado con sí. historias. Obvio, con sí. las historias del chofer de tu vida. Está muy el bien. Chofer de tu vida, sobre todo en la adolescencia, siento que puede llegar a pasar malos ratos. Ok. Tipo, adolescentes descontrolados. O sea, a mi abuelo le molestaba cuando subíamos todas como muy eufóricas. O sea, bueno, tranquilitas. Vayan bajando. Sí, yo quería poner reggaetón para ir tipo... No, Ani, no. Es que vos imagínate, el que te va a buscar no está en tu mismo mood. Sí, no entonces está. Hay que buscar quizás... Uy, qué olor a papas fritas. Sí. Vino como una ráfaga de papas fritas. A mí hay olor a comida y me desconcentro. Pará, sí. Entonces uno tiene que buscar un punto medio con el que te viene a buscar, con el que... Qué fastidio, de adolescente el punto medio no existe. Por favor. Claro. A ver, empezamos a atender el teléfono. Está Ariana. Hola, Ariana, buenas noches. Hola, Ari. Hola. ¿Cómo estás, bonita? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, ¿para qué hacen auriculares? ¿Me escuchan? Te escuchamos bárbaro, mejor que nunca. Ah, Ari, ¿quién es el chofer de tu vida, mi cielo? Mi madre. Mi madre, claro. Ah, muy bien. ¿Cómo se llama? Signo, Alida. Documento, todo, digamos, todo así. Le hacemos un homenaje en vida. Es todo. No, mi mamá fue lo máximo cuando estaba en el secundario, porque cuando empezamos a salir a los boliches, nada, me llevaba, pero no solo me llevaba, buscaba a mis amigas, claro. Me llevaba al boliche, nos buscaba al boliche. Un montón. Sí, todo hacía. Y se cortó. Y él conmigo, ¿viste? Y ahí volvió. Ahí volvió. Ya después sí. Ajá. Está muy bien, perfecto. Bueno, entonces la madre, homenaje en vida, la iba a buscar, le iba a llevar. Claro. Se cortó, no pasa nada. Pero Ari tiene que volver a llamarnos para llevarse las entradas. Por favor, ya se las damos de vos. Claro, dos pares de entradas para allá para que vaya. No sé si puedo ir con su. ¿Estás ahí? Hola, Ari. Bueno, vas a poder ir con tu mami o con quien quieras este fin de semana a Remeros Beach. Acuérdate que es entre este sábado y este domingo para poder hacer el test drive de Renault Boreal. Así que ya te enviamos por WhatsApp las entradas. Se pueden comer cosas ricas, se puede disfrutar la tarde, tomar solcito. Cortale, ya está, un beso. No, Ari, ¿estás ahí? Sí, 4-6, chao. 4775-6688 y 116861-1043. Un besito, ahí está. Un beso, mi amor. Es que a veces se complica. Estamos con cuatro jacas y obviamente hay un montón de gente. Hay un montón de gente. Además, mucha gente. Claro, y en este preciso momento, además, mucha gente grabando, che, mucha gente subiendo cosas. Hoy estaba viendo el noticiero, gente que está esperando a Ricky, primero que lo fueron a esperar al hotel. Gente que la está esperando desde hace dos días. Y sí, claro, es Ricky Martin. Estamos hablando de Ricky Martin. Sí. Soñá en grande, amigo. Y sí, soñá en grande. Totalmente. Claro. Sí, yo le mandé un mensaje hoy y no me contestó. ¿Le mandaste un mensaje a Ricky Martin? Sí, le mandé un mensaje y no me contestó. ¿Qué le pusiste? Le mandé un mensaje. Yo quiero saber todo. Vamos a aprovechar. ¿Cómo? A ver, en este preciso momento. ¿Mostramos o no? Ya, préstame el primero, yo monitoreo. No, está bien, le mandó y contestó Rick, obvio, contestó. Claro, ¿en serio, ¿eh? Pero no, el de hoy no, pero... El de hoy no. Chicos, estamos a una, no lo vas a quitar, estamos a una persona de Ricky Martin. No te puedo creer. Estamos. No, yo tampoco. Ah, estuviste bien igual con la comunicación. Sí, no sé qué le puso, sí, lo último. Le puso, voy al radio. No digas todo. Atención, mira, mostramos para que vean que hay una comunicación. Amigos, atención, mira, hay comunicación con Ricky Martin. Directa con Ricky Martin. Hay un DM con Ricky Martin. Mira, atención. Mira. Sí, muchas gracias, le pone. Muy bien, pero no es que yo le hablé, sino que me empezó a seguir Ricky Martin. Utilicémoslo bien. El follow fue primero de Ricky. Pará, ¿dónde? Juro por Dios, lo siguió Ricky Martin. Mira, perfil. Nosotros estamos viviendo este reality show hace 3 meses. Ricky Martin lo siguió. Ve, fíjate, seguidos por Ricky Martin. Mira, acá lo tenés, ¿eh? Perdón, lo veo en el celular. Vamos, amigo. Vénganse a YouTube, ¿eh? Tiene que venir al programa, lo tenemos que lograr. Lo tenemos que... ¿Ves? Ahí está, ¿ves? Ricky Martin, atención, Lam. Atención, Ángel de Brito. Atención, Ángel de Brito. Fíjate, ahí estamos, en vivo. Muy bien. Me encanta que te siga Ricky Martin, me parece fantástico. Tiene que ser algo, tenés que hacer una collab con ¿Qué Ricky. ¿Qué hago para que me siga Ricky Martin? Por favor. Tenemos teléfono, empezamos a atender a la gente. A ver quién está del otro lado. Hola. Hola, chicos, buenas tardes, soy Hola, Miriam. Hola, Miriam, ¿estás ahí? Sí, estoy acá, ¿me escuchan? Te escuchamos perfecto, mi cielo, Miriam. Cuéntamelo todo, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu día? Bien, volviendo de Mar del Plata, estuve por laburo estos días. Así que recién llego a Morón desde Mar del Plata. ¿Cuánto le metiste? ¿En cuánto le hiciste? Tranqui, como siempre, por favor. Obvio, porque si no me traigo un montón de multas. Cinco horitas y media. Ok. Óyeme, ¿y quién es el chofer de tu vida? Yo fui la chofer de la vida de mi amiga Carolina. ¿Por qué? ¿Cómo es eso? Carolina era, pero extremadamente extrovertida, tenía mil historias, en todas las salvé, pero la más que nunca me voy a olvidar es que una madrugada tipo 2 de la mañana desde Morón hasta Marcos Paz, bajo una tormenta torrencial, me pidió que la llevara para desenmascarar a la persona que en ese momento era el supuesto novio. ¡No! ¡Tremendo! ¿Cómo fue? Contanos ya todos los detalles. Hacé un story time desde el principio. Story time de cuando fuimos a buscar al desgraciado. A ver, empezá. ¿Cómo fue? ¿Te mando un mensaje? Ella me dice, amiga, necesito que me ayudes en esta. Y yo siempre le dije, ¿a quién mataste? Vamos a enterrarlo. No. Por supuesto. Ay, me dice, mira, yo tengo dudas si Pedro me engaña. Ok. Entonces ella, a la tarde, ya lo había llamado y él le dijo que estaba de guardia, que supuestamente era guardia cárcel. Estaba de guardia en una cárcel en Marcos Paz y que no la iba a poder... Ay, mi cielo, pero esto es de vértigo absoluto. ¿Te gusta la adrenalina? ¿Ustedes se fueron a la cárcel de Marcos Paz? ¿Me estás jodiendo? Nos fuimos a la casa, porque el flaco... Porque él dijo que tenía guardia y ellas dijeron, no tiene guardia nada, vamos a la casa. Ok. Claro. ¿Y entonces? Conseguimos el teléfono de línea, según la dirección que le había pasado, y yo llamé a la casa haciéndome pasar por estas empresas de teléfono. Claro. Ofreciéndole un descuento. Claro. ¿Sabe cómo agarro el descuento? Nos atiende el papá y dice, sí, ya les paso. Nos atiende Pedro. Hola, Pedro, ¿cómo te va? Habla de Movistar. Y yo le corto. Entonces habíamos constatado que estaba ahí. Que él estaba en la casa, perfecto. Cuando llegamos a Marcos Paz, plena tormenta, lo llamo de nuevo por teléfono y le digo, hola, Pedro, salí que Carolina está acá. Y me corta. Llamo, levanta de nuevo el teléfono. Eran como a las 3 de la mañana, chicos. Le digo, salí porque Carolina baja y tu mujer se entera de todo esto. El pibe salió cagado hasta las patas. Ah, ya va, yo no estaba entendiendo. El hombre tenía mujer y ella se estaba enterando en ese momento. Claro, tenía mujer y una beba. No. Y una beba. Literal que pasa el desgraciado. Así que... No. No. Qué desprolijo. Qué desprolijo. Dios de ustedes. Mío. Y ustedes. Osadísima ella. Osadísima, pero ustedes. Pónganse una empresa de detectives que le salió todo espectacular. ¿Y entonces? Bueno, espectacular. Bueno. No. Le dijimos que le devuelva el celular, ella le había prestado plata en todo en ese momento, en una esquina bajo la tormenta, él asustadísimo, temblando, porque no, por favor, no hagan nada, porque yo le dije, hacé todo lo que te diga Carolina, porque yo voy y golpeo las puertas de tu casa. Y le digo a tu esposa. Claro. Así que cuando, bueno, ahí mi amiga llorando, le devuelve el teléfono que ella le había regalado, unas cosas que él tenía de ella, y cuando volvimos, ella, pero venía... súper reloca con este tema, claro. Googlea, termina encontrando a la mujer, a la mujer de él, y le termina contando a la madrugada todo lo que había pasado. Llegamos a Morón como a las 5 de la mañana después de toda esta osadía. ¡Oh, tremendo! No, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un aplauso a Miriam porque ella es una gran amiga y la llevó bajo la tormenta a 3 de la mañana a sacarse este puñal del corazón. No, aparte te pusiste en tu espalda el caso completo. Total. Hiciste un caso cerrado al final, sí, también resolviste cerrado. Todo, sí, impresionante. Completamente, chicos. Y llegamos y a las 6 de la mañana estábamos comiendo facturas y tomando mates y ella llorando. Sí, para el bajón, para estar un poquito mejor. Te hago una pregunta. Cuando se encontró con la esposa, ¿cómo fue ese momento de encontrarse con la esposa? Se lo escribió por Facebook. Y ella, cuando él le devuelve el teléfono, lo desbloquea a ella y ahí se da cuenta que tenía cuentas de Facebook, 3 cuentas falsas, el WeChat ese que puedes armar tu WhatsApp trucho. Que eran los que le mostraba a mi amiga. ¿La gente cómo le tenía, gusta? Tenía muchos mails en donde hablaba con otras por IMSS. Yo no te puedo creer. Y el tipo era guardia cárcel. Además. Sí, además. No, era guardia cárcel. Era la mentira que le decía a mi amiga, porque mi amiga es la policía. Entonces él le dijo eso, como, bueno, estaban ahí en sintonía. Que los dos eran de la misma fuerza, entonces iba a entender capaz los horarios raros claro, y todo eso. Claro. Yo no te puedo creer. El tipo se armó otra vida completamente. Vida paralela y sabrá Dios con cuántas más. Porque si tenía tantas cuentas y tantas cosas, capaz había una tercera, una cuarta. Y aparte, lo que me llama la atención es que tu amiga le hizo un regalo de un celular. No, claro, es que es y le prestó plata a tu amiga al tipo. Sí. Es un boludo. Tremendo. Mi cielo, escúchame, te llevas un par de entradas para ir a Remeros Beach este fin de semana para ir a hacer el test drive de Renault Boreal. ¿Con quién vas a ir? Con mi novio, con Matías. Muy bien. Matías se porta bien, más le vale. Más le vale. ¿Se la contaste esta a tu novio? Sí, se la contaste. Sí, se lo conté. Y lo peor de todo es que ya no soy más amiga de Carolina. Después de todas las que hice por ella, no soy más amiga de ella. No, ¿cómo que no? ¿Te abandonó? No. Era mi amiga de jardín. No, porque en plena pandemia, bueno, ella estaba embarazada de otro y se termina poniendo celosa porque yo hice un viaje con otra amiga que teníamos en común. Bueno, escúchame una cosa. Yo quiero saber la historia de ese final de amistad y que nos cuentes cómo te fue este fin de semana en Remeros Beach la semana que viene. ¿Estás para esa? Hablamos otro día. Perfecto. Besos, perfecto. Mi amor. Sí, te mandamos un beso. Por supuesto. Lindo fin de disfruten gracias. Mucho. Besos. Muchas gracias. Gracias por la historia. Gracias, bonita. Estamos en vivo, estamos en Urbana Play, estamos en Olvídate de Todo. Son las 7 de la tarde, 35 minutos, en este viernes 17 de abril. Si escuchan un poquito de ruido ambiente, es porque la radio salió a la calle. Claro. Vinimos con Urbana Play y nos encanta al lanzamiento del Renault Boreal. Estamos acá en el campo argentino de Polo porque Renault invitó a un montón de gente, amigos de la industria, influencers, gente que pasaba por la calle. Los trajimos, oyentes del programa. Exactamente. Para que vivan la experiencia de este nuevo lanzamiento de este auto que es increíble. En un rato lo vamos a conocer más en profundidad. Exactamente. Y ahora a la gente le estamos preguntando, ¿quién es el chofer de tu vida? Y hace un ratito salió Miriam con un historión y esto es lo que estábamos buscando. Ella es el ejemplo perfecto de cuándo fuiste el chofer de la vida de alguien o quién fue el chofer de tu vida en una situación muy particular. Tenemos más choferes de tu vida en breve. En instantes. En un ratito, ¿ok? Claro que sí, más canciones. ¿Puedo pedir música? Puedes. Tengo una gana de escuchar. ¿Puedo pedir música, abuelito? Un Ace of Base, All That She Wants. Uy, ¿qué temazo? Estoy para escuchar, ¿no? Música hermosa, sí, amigos. Obvio. En la tarde de Urbana Play 104.3. Estamos en vivo, ¿eh? Sí. Anaís Castro. Diego Poggi. Y Renaud Boreal. Y Ricky Martin. Y Ricky Martin y todos ustedes. Acá, hasta las 10. amigos, seguimos en vivo aquí junto a Renovo Oriel y ya empezamos a recibir a nuestros primeros invitados. ¿Sí? Claro que sí. Tenemos con nosotros a Lucía Plopper, gerente de publicidad y marketing digital. ¿Todo bien? ¿Qué haces? Excelente. ¿Todo tranqui? Muy bien, muy bien. Muy contento. Lu me recibió en la puerta. Ella fue la que me recibió, me saludó, me trajo para acá con una sonrisa en la cara, contenta con este evento. Qué ventazo que se mandaron. Siempre suben la vara y cada vez que nos encontramos en algún lugar, en alguna parte de la Argentina, en algún evento... Siempre. Como dice Ricky, hay que pedirle más, más. A la vida. Más a la vida, no. Me encantó. Más, más, más a Sibila. Ahí va. A Pablo Sibila. Ahí va. Ahí está, muy bueno. Vamos a tomarlo como. Vamos a tomar nota del slogan. Ahí está muy bien. Óyeme, Lu, y hablando de eso, de que pedirle más, más a la vida y de estar acá en este evento, cuéntanos un poquito cómo nace esta idea de traer Renovo Oriel al campo argentino de pueblo en un show como este. Bueno, cuando empezamos a pensar en el lanzamiento de Renovo Oriel, nosotros siempre, históricamente, los lanzamientos de productos los hacemos con la prensa, con la red de concesionarios, pero estamos como siempre los mismos. Ok. Y dijimos, tenemos que hacer algo distinto porque este auto realmente es distinto para nosotros. Okay. Marca un punto de inflexión muy importante para Renault. Venimos a competir en un segmento completamente nuevo para nosotros. ¿Cuál es el segmento? El segmento C. El segmento C SUV. Así como... Información general, está el segmento A, que es de los autos más de entrada de gama, el segmento B, que es Kardian, por ejemplo, y está el segmento C, que es un segmento súper concurrido hoy en el mercado, hay muchísimos competidores y Boreal tiene que competir ahí, entonces necesitábamos hacer algo que realmente lo diera a conocer de una manera... distinta al menos. Entonces empezamos a pensar en esta idea de subirnos a algún evento masivo donde el auto pudiera estar no solamente a la vista de la prensa y de nuestra red de concesionarios, sino a la vista de un público más, más amplio. Claro. Entonces, bueno, ahí nos encontramos con el, justo estaba coincidía en la fecha con el tour de Ricky Martin, que también se hacía el lanzamiento en este lugar tan espectacular como es el Campo Argentino de Polo, que también nos encantaba para poder organizar, que nos permitía organizar toda esta movida de hacer el lanzamiento, pero aprovechando el show. Y otra cosa que también nos ofreció el show de Ricky Martin es poder hacerlo en el interior también, porque el tour de Ricky Martin arrancó en Córdoba el domingo, después estuvo en Rosario y ahora acá, entonces pudimos llevar el también tener autos expuestos ahí, poder hacer un sorteo con nuestros clientes, que nuestros concesionarios puedan invitar a sus clientes, pues nos permitió activar algo un poquito más grande de lo que estábamos acostumbrados. Y bueno, y por supuesto, la frutilla del postre de nuestro lanzamiento es este evento que tenemos acá, donde estamos combinando estas dos cosas. Tenemos Boreal expuesto acá en dos lugares en la entrada del Campo Argentino de Polo para todos los que vienen a ver el show. Y además tenemos este evento más privadito acá en Cruza Pueblo, que nos permite estar con nuestra red de concesionarios, con los periodistas de la industria, con periodistas en general que conocen, para que conozcan y puedan amplificar el auto. Y con ustedes, por supuesto. Y con los ganadores. Y con los ganadores de ustedes, que ya estuvimos charlando. Hay una de ellas, después que les cuente, tuvo un Renault ahí en su vida, así que después ella después les cuenta. Ah, mira, muy bueno. ¿Te gusta Ricky vos? Me gusta. ¿Sí? Sí. ¿Sí? La verdad es que... ¿Qué canción? Y... O qué música, no sé, algo, pero yo sé porque la otra vez te vi arriba de un auto cuando estábamos en uno de los lanzamientos y pusiste uno de los temas de Ricky. Sí. ¿Te gusta Ricky? No, sí, me encanta. Es que yo siento como que es uno de esos artistas. Es como esa banda sonora de tu vida, ¿viste? Claro. Qué sé yo, los que crecimos en los 90. ¿Te recuerda al Mundial, que estamos justo en un año del Mundial? ¿Te recuerda a la juventud? ¿Te recuerda a la juventud? ¿Te recuerda a mí a la adolescencia? Es muy loco eso, ¿no? Pensar en un artista que tiene una trayectoria que logró como acompañar no solamente generaciones, sino distintos momentos, casi que como una película en la vida de todos los latinoamericanos. Crecimos con él realmente, y el repertorio de su show es realmente un recorrido por... como por sus hitazos de toda la vida. ¿Lo escuchaste? Lo escuché porque estuve en Córdoba. Oh. Estuve el domingo, así que estuve ya en el show el domingo y la verdad que es un show divino. Él tiene todo el carisma increíble. Cuando piensas en eso y hacemos el link con Renovo Oriel, es como pensar también en un auto que tenga la oportunidad de acompañar quizás a una familia en esos momentos, como te acompañó la banda sonora de Ricky Martin, ¿no? Como generar esos recuerdos. Y sobre todo Boreal, que es un auto realmente familiar. O sea, claro, cuando la gente, los invitamos a todos, es grande, que puedan acercarse. Ya Boreal está en toda la red de concesionarios. Tenemos 45 concesionarios oficiales a lo largo y ancho del país, con presencia en todas las provincias argentinas. Tienen Boreal ya expuesto y de test drive. Invitamos a la gente que pueda acercarse, claro, y subirse. Y realmente es un auto familiar, con un baúl gigante, así como para tirar todas las mochilas de los chicos, con toda la seguridad que también implica y que uno, digamos, necesita, va a necesitar. Las asistencias al manejo, las asistencias a la conducción, la facilidad. Es un auto que tiene Google integrado, entonces no tenés que conectar el, claro, no tenés que conectar el celular, te subís, decís, hey Google, llévame al campo argentino de Pueblo y listo. No, la verdad que el auto tiene todo para competir y ser un gran ganador en ese segmento. Gran año de Renault, desde siempre, acompañando a todos los argentinos. Siempre hablamos de lo mismo, que es la marca que tiene el mayor parque del parque automotor. Ustedes están metidos. Sí, somos la marca con, o sea, de todos los del parque circulante de Argentina, la mayor cantidad de autos son Renault. O sea, son el 16% del mercado. Y bueno, y eso realmente habla esto que fue para nosotros esa, que fue nuestra historia, que sacamos una campaña de marca hace 2 años que se llamaba Historias Argentinas, que realmente es eso. Es, ¿quién no tuvo un Renault a lo largo de su vida? Yo aprendí a manejar en un Renault. De todos mis amigos, de adolescencia, estas historias que yo contaba de mi mamá buscándome en un auto, era un Renault Twingo, sí. Bueno, en Venezuela, ahí sí, con la fábrica en Colombia, claro, también muchísima presencia de Renault. Entonces, bueno, justamente ahora con la transformación que estamos teniendo en nuestra nueva gama de productos, queremos apuntar a recuperar esa herencia. Evolucionó y esa potencia Renault de la marca. De una manera increíble, sí, se electrificó también, sí, y la verdad que es increíble todo el laburo que vienen haciendo, sí, no solamente, gracias, acá en Argentina, sino a nivel marca mundial. La verdad que es... A nivel mundial hace ya... Sí, 5 años desde que empezó lo que se llamó deporte, la famosa Renaultution, que la verdad que la marca se transformó muchísimo a nivel global y también acá apostando a elevar la imagen de la marca, pero sobre todo teniendo una estrategia muy clara de renovación y transformación de nuestros productos, que es el corazón de la marca, ¿no? Hermosísimo. Lu, hermosísimo, Lu, sos una genia. Gracias siempre por el tiempo. Gracias por pensar en nosotros para poder acompañarlos en este lanzamiento. Nos encanta que nos acompañen, nos encanta que sus oyentes también nos acompañen, que sus oyentes participen de los sorteos, que puedan ganarse todo lo que les ofrecemos. Así que, bueno, invitamos a eso, a la gente que pueda acercarse a conocer Boreal. Estamos muy, muy orgullosos de este lanzamiento. Con nosotros y con ustedes, Lucía Plopper, gerente de publicidad y marketing digital de Renault. ¿Nosotros seguimos escuchando canciones? Obvio, ¿te parece? Claro que dale, sí. Estamos en Urbana Play. Vamos a una tanda cortita y en un rato más canciones el y más del volvemos, programa acá. Claro. Quédate con nosotros, ya venimos. Gracias. ¿Lo ves? Por favor. Nos escuchás. UrbanaPlayFM.com. Stella Artois te lleva. Silence, please. Thank you. Stella Artois. I said silence, please. Stella Artois te lleva a París a ver Roland Garros. Ingresa a stellaartois.com.ar para participar y viajar a ver el mejor tenis del mundo. Stella Artois, un sabor que vale más. Para más información, bases y condiciones en stellaartois.com.ar. Beber con moderación, previa subvención menores de 18 años. Renault Boreal te invita a redefinir tu experiencia de conducción. Diseño espacioso, confort y tecnología se unen para una experiencia de manejo más placentera en todos tus viajes. Olvídate de todo en vivo desde el campo argentino de Polo. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Con Mercado Pago, activás el lado fácil de tu negocio. Pedís créditos inmediatos, manejás tu local con reportes en tiempo real. Además, cobrando con PointSmart, el dinero de tus ventas se acredita al instante y a través de tu cuenta genera rendimientos diarios. Una solución integral para el día a día de tu negocio. Elegí Mercado Pago. Para más información, consulta en www.mercadopago.com.ar/herramientas-para-vender-lector-point. Punto Caramelo. Julieta Pink, Sol Rosales, Juli Shulkin. Sábados de 10 a 13. Urbana Play 104.3. Punto Caramelo. Somos la radio que ves. Es todo, todo lo que quiero. UrbanaPlayFM.com. Estamos en TikTok. @UrbanaPlayFM. Bienvenidos a mi fábrica, la más maravillosa del mundo. Santander presenta Charlie, la fábrica de chocolate. Vacaciones de invierno en el Teatro Gran Rex. De los productores de La Sirenita, Matilda y School of Rock.

19:54, después buscan en nuestro canal de YouTube Urbana Play, claro, y se van a ver en vivo. Chicas, canción favorita de Ricky Martin. Hacemos. Ah, hoy es el cumpleaños de mi sobrina, cumple 16. Feliz cumpleaños para mi sobrina. Ella ya conduce. Ella conduce. Claro. Pará. Y tenemos un grupo que se llama La Mala Junta, así que feliz cumpleaños a Patri y Dutzi. Un gran cumpleaños, así que sí, feliz vida. Ya va, pero pregunto, de La Mala Junta ustedes son la peor, porque son la no, que... No, las mejores. Somos las mejores. Gracias, misioneras, las amamos. Antes de que se vaya, canción favorita de Ricky Martin. Vuelve. Que sin ti la vida se me va. Muriel. Gracias, chicas. Muchas gracias. A disfrutar. Muy bien, ¿eh? Montón de gente acá. La gente está feliz. Hay unas cordobesas, hay gente, hay una señora que está buscando a alguien. Señora, ¿a quién busca? ¿A quién se le perdió? A mi hermana. Me está jodiendo. ¿Dónde está tu hermana? Dile, no estoy en la ¿dónde tele. ¿Dónde estamos, Debi? Para, ponemos el altavoz. Bueno, vení que me están filmando. ¿Para qué canal? Estamos en vivo en Urbana Play, olvídate en todo. En Urbana Play estamos, así que vení que te van a sacar en vivo. Decime dónde estás. Dile, estoy frente a Reno Boreal. ¡Te cortó! ¡Te cortó! Decile que estás justo en la entrada. Che, me gusta el azul que te pusiste. Estás divina, mi amor. Muchas gracias. ¿Vienes con tu hermana solamente a disfrutar del show? Con dos hermanas. Dos hermanas y una amiga. Hermoso, me encanta. ¿Habías visto el Reno Boreal? ¿Estás combinado con el Reno Boreal? ¿Viste lo que es? Vení, claro. Mirá lo fachero que te queda el Boreal. Sé que no nos podemos apoyar, pero mira qué bien que te quede. Divina. Muchas gracias. Gracias, mi amor. Estamos en vivo. Recién había unas cordobesas por ahí que estaban desesperadas por salir en vivo. Creo que se fueron. ¿De dónde son ustedes? ¿De dónde sos? Vengan para acá. ¿De dónde eres, amor? De Quilmes. Vengan acá. Hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Lorena, mis hermanas, Pau, Ceci. Muy bien. Vení. ¿En serio? A ver. ¿Vos sos Paula? Sí, yo soy Paula. ¿Tu sueño? Porque hay que soñar en grande. Este lado, yo. Hace un montón de tiempo, entonces por eso, viste, más que nada. ¿Y fue tipo sorpresa? Sí, sorpresa. Sí, sorpresa. Siempre sorpresa, así que bueno. ¿Cuándo te contaron? ¿Cómo fue? Uy, ¿cómo fue que me contaste? El 17 toca Ricky Martin, vamos. Así de una. Vinimos para acá y bueno, y acá estamos. Un éxito, chicas. Qué buena familia. Tengo una familia así, pero adóptenme. Tres hermanas mujeres, unos sobrinos hermosos que los queremos con toda nuestra alma. A mi hijo Facu, que le mando un beso enorme. Y bueno, y ahí listo. Y ya está. Muy bien, a pasear y a ir tranquilitas para chicas, allá. Muchas gracias. Aparte, se ve unos perfumes. La gente se trae unos perfumes. Claro, lo venís a ver a Ricky y te pones el mejor perfume, la mejor pilchita. Sí, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué? Hay algo importante y es que nosotros durante toda la semana que pasó y estos días, todo el mundo acordándose de José Bianco cuando la estaba pasando mal con la lluvia y cuando la estás pasando lindo y tienes una noche preciosa nadie para ver Ricky Martin, nadie le dice nada. José Bianco, mi vida, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí, José? A ver si lo enganchamos a José. Acá nosotros no te escuchamos, Josecito, en nuestro retorno. Pero no importa. Si estás por ahí, te mandamos un beso. Dale. Ahí te escuchamos. Ahora sí. Amigo, qué lindo. En segundos se soluciona todo acá. Ahora olvídate. Sí. De todo. No lo puedo creer. Play, amigo. No lo puedo. Lo primero que no puedo creer, mi primera queja y mi única, va a ser que se llama Boreal el auto y yo no estoy. Desde con Aurora atrás, lo primero que les voy a decir. Desde Noruega, ¿cómo no estoy? Es verdad. No han pensado en mí, ustedes dos. Pero te preparamos a vos pase, otro día, el lanzamiento más grande es con vos, amigo. Sí. Listo, perfecto, entonces, ahí está. Me voy de acá hasta Noruega manejando uno de esos. Bueno, ¿qué tenemos por delante? Un lindo fin de semana. Sí. Ha mejorado bastante para nosotros, porque les tengo que hablar, como siempre, hacemos acá, un poco relajamos, hablamos del fin de semana, de los planes, que pin, que pan, una frase que está por cumplir 50 años ahora en mayo, pero tengo que hablarles de los alertas. Así que me voy a ir a pleno con la imagen de la alerta para mostrarles que hay alerta naranja por lluvia sobre lo que es la Patagonia, sobre el oeste de Río Negro. Hay alerta naranja por lluvias oeste de Río Negro, sur de Neuquén y noroeste de Chubut, donde está Bariloche y alrededores, la comarca andina. Esa zona, mucho cuidado, porque va a tener nieve arriba en la cordillera y lluvia abajo. Y después el norte de la Patagonia sigue en alerta también por las tormentas. Así que ese es un poco el panorama que tenemos para los próximos días. mañana complicado, noroeste patagónico y todo el norte de la Patagonia también con lluvias. ¿Cuándo llegan acá? Bueno, capaz que no llegan porque tenemos hoy una linda noche para ver a Ricky. Mañana un gran fin de semana también para disfrutar. Mañana sábado perfecto el tiempo, 26 grados, 27 y hasta quizás 28. Mira lo que te digo, casi de verano también la noche. Y recién el domingo tenemos que hablar de probabilidad de algunas gotas. Sí, pero el domingo será complicado para Córdoba, San Luis, con tormentas en Santa Fe. Nosotros pareciera que zafamos, River Boca juega a las 5, quizá algún chaparrón aislado, muy aislado, nos pase a visitar el domingo. No creo que altere los planes de nadie, pero bueno, por ahí se caen unas gotas, si no le aviso, se van a acordar de mi familia. Así la que cancha con un poquito que el domingo, de agua mete épica, sí, no sé, claro. Y, sí, ya hay polémica con respecto al pasto, así que no vendría nada bien un par de gotas, pero bueno, sepan que estará inestable el domingo con alguna mague, pero probablemente no se cumpla. Buenísimo, José. Impecable. Espectacular. Bueno, amigo, en el próximo Radio Boreal, directo para Noruega con José. Listo. Por favor, amigo, tenés que ser la cara del Boreal desde ya. Uno verde para mí, aunque hay auroras boreales violetas también, exactamente como este, del color de ese auto. Así que me viene muy muy bien. No, manejamos aparte, a Noruega, no hay drama. Es tornasolado. Es tornasolado, ¿sí? Depende la hora del día. Es tornasolado. Depende la hora del día, el auto va a cambiar un cachito de color y es muy fachero. Tiene como, son como boreal. Dos o tres colores. Obviamente cada uno en su gama de colores, aurora, ¿no? Las diferentes presentaciones, así que está buenísimo. Sí. Listo. Me quiero morir. Ay, pobrecito José. José. Te queremos, amigo. Me gracias por estar ahí. De esos colores. Más canciones en Urbana grande. Play. Sí. Sí. Y con esos ojazos, mi vida. Pero por favor, no necesitas maquillaje, más canciones. Esto es Madonna, que está a punto de lanzar nuevo disco. Creo que faltan 70 y pico días en junio, julio. Se lanza ya el nuevo material de Madonna, así que lo estamos esperando, Más canciones en Urbana Play, quédate con nosotros en vivo desde el campo argentino de Polo. Lanzamiento Renovo Boreal y nos quedamos por ver a Ricky. Obvio. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. Get stupid, don't stop it. Get stupid, don't stop it. Get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid. don't stop it. It's stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. It's stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. It's stupid, get stupid, get stupid. Don't stop it. It's stupid, stupid, stupid, stupid, stupid, stupid, stupid, stupid. De la noche, 5 minutos, abrimos una nueva hora Urbana Play 104.3 en el campo argentino de Polo. Estamos felices y encima, porque estamos en el lanzamiento del Renault Boreal. Sí, y claro. Además, tenemos invitadas. Bueno, por supuesto, mi amor. Claro que sí, Brenda Gandini, Sofi Pachano, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Buenas noches. Qué lindas que se vinieron. Son lindas, pero se vinieron muy potras. Se pusieron todo. Es una noche especial. Sí, super. Living la vida loca. Sí, totalmente. Vos saliste un rato. Yo salí un rato. No vuelvo. Claro, mamá se puso. Poquito. Les voy a confesar algo. Sí. Mi bebé está en ese edificio que está acá, que se ve. ¿En serio? De una amiga, sí, está todo coordinado. Ah, te viniste cerquita y todo eso. Sí, por las dudas. Trajo los binoculares para ver por cualquier cosa. ¿Hace cuánto, Bren? Tres meses, nada. Tres mesecitos, sí, claro. Nada. Y esta cuenta como una de las primeras salidas ya como de noche larga. Sí, claro. Primera. Estoy medio así, ¿eh? Claro, por eso. Cuídenme. Lo haremos. No, pero estoy bien. Perfecto, estoy contenta de venir acá, nos invitó Renault, muy contenta. Vamos a ver a Ricky, ¿no? Lanzamiento del Boreal, autazo, planazo, recitalazo. Bueno, sí. Yo que tengo familia grande, fundamental auto grande. Claro. Yo miré atrás y dije, ay, entra perfecto el huevito, un cochecito gigante que tengo también, entra perfecto. Te compraste muchas boludeces, porque hay en estos 9 meses de espera. No, con la compu y con el celu ahí a mano, uno a la noche, viste que el horario para comprar, el peor horario para comprar es la noche. Tremendo. De 10 de la noche, a 2 de la mañana es el horario que uno tiene el click fácil. Comprar ahora fácil. ¿No saben lo que es en medio del programa? Una tanda a comprar. Bueno, el otro día en el medio del programa me compré esta zapatilla. Mira, bueno, bien. Sí. Hacen buenas compras. Qué bueno, hay que comprar. Qué linda, sí. No, la verdad que he comprado. Pero después vos tenés ya grandes. Yo sí, en la adolescencia, claro. Y una de 8. Así que no puedo creer, ya 8 años. 8 y 14. Tengo un niño de 14 y una de 8. Sí, estoy viviendo ¿y el una auto, etapa. Cuando uno piensa en esas edades, yo siento que sí. Como que los recuerdos en el auto son súper importantes. Sobre todo como que el ritual argentino de la costa, el auto, atravesar como todas las vacaciones. No, y más, nuestro trabajo que por ahí es más ir a lugares y estar. Sí. Mi vida pasa más por el auto que en mi casa. Es una es la oficina. Como mi segunda casa. Vos entras a mi auto y tengo ropa, podés encontrar cosas de mis hijos, de todo. Creo que si no está en mi casa, está en el auto. Claro. Bueno, claro. De hecho, yo lo primero que hice desde muy chiquitito fue poner huevito y dije, hay que salir a que él se acostumbre. Total. Porque mamá sabes que me se adapte a tu vida y no al revés. Claro. Me encantaría hacer un contenido con Renault, ir a visitar autos. Ya que la casa no nos importa, la heladera no nos importa, las carteras no nos importan. Abrí el baúl. Las cosas que podés encontrar en el auto. El auto, claro. De los influencers, de la gente bueno, común y también. Y familias, madres, padres que duermen a sus hijos en el auto, que tienen que dar la vuelta a la manzana es o verdad. Cerquita. Lo tengo anotado por si ¿viste? Se me revira bueno. En breve. Sí. ¿Por qué será? Por el movimiento del auto. Sí, por el ruido blanco quizás también. Claro. Sí, de hecho a mí me pasaba, por ejemplo, que se me dormía en el auto y era un problema. Porque cuando llegas a casa no duerme después. Entonces era como que no se duerma en el auto, poniendo música, ¿viste? Haciendo todo el show. Ay, claro, para que no o sea, se porque durmiera. Claro, puede ser la estrategia para que sí o para que no. O sea, claro, sí. Depende del chico. Depende del chico, claro. Ahora me dijeron algo para mamis y papis primeros que me estén diciendo que si vas a algún lugar ya hay que llevar el pijama para que cuando lo subís al auto ya esté en pijama. Ay, hermoso, y se baja el pijama. Se baja y lo acostás. Un éxito. Claro, yo lo cambiaba, ¿entendés? Lo subía al Renault, no, tipo, claro. Y el nene después se me despertaba cuando llegaba. Ay, no, chicas. Ese es un dato para todos. Hace un ratito estábamos hablando del chofer de tu vida y de esta persona que quizás te trasladó de un lugar a otro en un momento muy clave. Esta persona que te llevó siempre en la juventud. A pueden la ser ustedes también, salida. ¿Eh? Claro, ustedes también pueden haber sido el chofer de la vida de alguien. ¿Tienen alguna historia que se les venga a la cabeza? Y sí, mi madre. Sí. Mi mamá. Mi mamá. Y bueno, yo ahora soy la chofer de Vito, claramente. Claramente. Para el otro. ¿Tu viejo no maneja? No, mi papá le gusta que lo lleven. Ah, es ¿viste? Que, igual, papá, o sea, Pachano. Sos chofer, es claro. El rey Pachano, obvio. Si no, yo no. Fuese Pachano también. No, no, él es. Me gusta que me lleven. Nunca aprendí a manejar. Entonces lo tenés que ir a buscar. Te tenés que ir a buscar siempre. Sí. Pobre. Mi mamá es chofer de mi papá. También. ¿En serio? Sí. ¿Y vos, Bren? Mi madre también me dice, me pasas a buscar, ¿no? Bueno, está bien, si no me queda otra voy a tener que ir. Pero ya me volví un poco chofer de mi adolescente. Claro. Es como... es que también claro. Con esa edad soy, ya está, y me quedo en el auto esperando. La juntada es hasta la una y no me puedo quedar a dormir. Entonces voy a las 12, me quedo comprando en el auto. O haciendo, trabajando. Una gana de revisar la aplicación y ver qué compraron en los últimos días. Lo mismo que ver la lupita de las redes, ¿no? Es muy privado, bueno, ¿no? Bueno, pero el otro día le contaba yo a Diego que con unos amigos queríamos hacer como el juego de revisemos tu última conversación con el chat y un montón de gente se bajó. Con el ChatGPT, con Gemini. Claro, más que las compras, como que la verdad hoy está, pasa por ahí. ¿Son muy usuarias de la inteligencia artificial? Yo sí, porque lo uso bastante para el trabajo. ¿Y para la cocina? Sí, a veces sabes que ahora que me escriba los copies y eso y me los ordene bien, a veces lo hago. Y sí. Yo estoy media peleada. ¿Cómo que estás peleada? ¿Con la tecnología? Quiero seguir utilizando mi cerebro. Resuelve mucho y no. O inteligencia sea, artesanal. Claro, yo por ahí le digo, tirame unas cartas de tarot. Como cosas así, en vez de pedirle, como que digo, bueno, pienso, si no lo puedo resolver y estoy muy enquilombada, bueno, le digo, ¿me puedes ayudar con esto? Pero en general no me gustan las cosas que me dice. Como que es muy simple. No estoy de acuerdo. Todavía no estoy de acuerdo. ¿Le peleas? Le peleo, le digo, no estoy de acuerdo con lo que me decís. ¿Sabes por qué es simple? Porque no la pagás, tenés la gratuita. Si uno paga, ahora la pagué. Ahora la pagué. Porque no te conoce tanto. Es tremendo. Puede como ser, no tengo tanta interacción. Cosas, claro. Sí. Pero yo sí entiendo que hay que hacerle un poco, desde lugares artesanales y artísticos, hay que hacerle un poco a la batalla. A mí me pasa que la parte creativa es fundamental desarrollarla. Totalmente. Si no, se nos muere. Yo sabes que quiero volver a escribir con la mano. ¿Qué es eso? Eso. Mirá, tenemos un marcador en este momento. Sofi Pachano va a volver a escribir. Voy a volver a escribir. En vivo, mirá. Aquí, digo, ¿cómo me quedó la letra? ¿Me entiendes? Escribí con este capaz que se va a ver más. Diestra, claro. En vivo, un ser humano vuelve a escribir, amigos. No nos olvidemos de este día, viernes 17 de abril. Con un esfuerzo. No, mirá si no es una letra de adolescente. No te queda bonito. De adolescente. Que le vean la gente, a YouTube para que vean la letra de Sofi Pachano. Así. A ver. Re linda tu letra. Gracias, pero no es como de adolescente. Es que sos adolescente. Sos adolescente. Ya me autopercibo adolescente. Está muy bien. Dicen que llega, que se extendió. A ver, que escriba Brenda Gandini. A ver. Así tenemos. Y yo tengo un poco el trazo un poco desarrollado porque dibujo con mis hijos y todo eso. Ah, muy bien. Vengo en 2 años y ya olvídate. ¿Sabes qué soy? Ahora sí, script. Ah, muy bien. Tenemos cámara de arriba. Impresionante, Juan Macosta. No se puede creer, me vuelvo loco. Y te uso un poquito la cursiva todavía. Divina, ¿no? Tiene trazo personalizado. Es el tipo de persona que mezcla cursivo, imprenta, minúscula, mayúscula. No se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. A ver, ahí. Se ve perfecto. Lo estamos agarrando de arriba, ¿eh? Mirá, ahí lo tenemos. Chicos. No, tenemos todo. Qué bonito. Urbana Play. Pero escribe tú, Diego. Claro, a ver, Diego. A ver. Es un momento. Estamos en radio. Estamos en radio. Cuidemos a nuestros oyentes que nos escuchan por la radio. Se la pasa dibujando en la radio igual, ¿eh? Sí, mientras. Pero jamás no me gustaría que nunca nadie vea mis dibujos. Es una letra. Sí. Ay, pero es una letra apurada. Es como me gusta. Ahí como... está. Espera, ahí agarró. Ahí está, muy bien. Yo tengo doble G. Nunca me gustó escribir la G. ¿Por qué? Porque es fea la G. No es fea la G. Para escribirla es fea. ¿No? No. Vas a hacer unos garabatos. ¿Sí? Sí, re. Sí. Vos escribí a Alanis. A ver. No sabía el nombre de su compañera. Alanis Morissette. Hoy está con nosotros. Muy bien, 2 años y medio, se confundió. Tremendo. A ver, está escribiendo en este momento Anaís Castro. Qué linda letra. Ah, bueno. Yo la practico. Chicos, me voy a retirar. Ella porque es cantante y escribe sus letras a mano. Claro, yo le escribo a la gente que va al show, le escribo cartas a mano y la firmo para cuando vienen al show. Claro. Che, hablando de show y todo eso, ¿qué onda con Ricky? ¿Canción preferida? ¿Momento era preferida de Ricky? Ay, vuelve, ¿no? Como ay, yo tengo más a Ricky Martin de las canciones tristes porque me encerraba a llorar, ¿no? Sí, como, en el auto. Ay, en el por vuelo, favor. De noche. Sí, no, te extraño, te olvídate. Si fuego de noche, nieve de día. Exactamente. La copa, chicos, la copa. La copa fue un temón. Sí. Ay, igual yo soy fan de todas sus épocas. O sea, todas. Tiburones con Farruko es un temón. Temón. Una mordidita. Una mordidita. Hizo Maluma también. La verdad que grandes historias. Mucho grandes tiempo. Éxitos. Grandes éxitos. Sí, sí. Bueno, se agotó en un segundo. En un segundo. En un toque. La cantidad. Recién estuvimos un rato hablando con gente de afuera. Es impresionante porque estuvo en Córdoba, estuvo en Santa Fe. Sí. Viene ahora a Argentina, banea y otro show. Pero es zarpado como viene gente de todas partes del país. De todas partes. Vino gente de Uruguay, aunque también hubo shows por allá. Y así como lo viene a ver todo el mundo, él eligió personas para darle follow en Instagram. Ricky Martin. ¿En ¿Cómo? Serio? Sí, claro. Ah, eligió personas para darle follow. Y una de esas personas fue Diego Aníbal. Ah. Ah, pero ningún boludo. Bueno. Perdón. Bueno. No, pero yo estoy para tomar un café. Yo lo llevo a dar una vuelta en el Boreal. Pero dame tu Instagram. No me sale, escribo. Escuchame. Hola, perdido. Pará, le mandamos una foto. Mandale un hola perdido ya. Ay, yo estoy viendo los mensajes. Mirá. Ay, chicos, esto es LAM. Le mandamos una foto a Ricky. Mirá, le vamos a mandar un mensaje. Ahí. Che, loco, invitarnos al Four Seasons. Por favor. Nos pagamos las cosas. No, una previa. Estamos bien. Una cosa. Tres semanas viviendo este reality show. Hasta no, hoy. Yo no lo puedo Ah, porque creer. Fue hace tres semanas, te dio follow. Bueno, pará, escuché una cosa. ¿Cuál es la parte que más le gusta del Boreal? Vamos, volvemos al auto. No, está lo bien. Vamos a buscar a Ricky en el hotel y vamos a salir con Ricky. Che, mirá, ¿vieron qué bien que se escucha la música adentro con los parlantes? De Armand Cardón, es una cosa que no se puede creer. Me gustó mucho. El cuero azul del Ay, sí. Yo tenía mucho esos detalles. Y que sea tornasolado, es una cosa fantástica. El espacio es fundamental. Y además la tecnología, que uno se va también innovando con los autos, es directo, se maneja solo directamente, como, ¿no? Sí, cada vez. Éxito. Muchas ayudas a la conducción, mucha seguridad. Mucha seguridad. Te avisa todo. Sí. Te avisa, sos un boludo, no manejes más. Estaría bueno para aprender a manejar en un Boreal. Y deberías. Sí. Yo que estoy aprendiendo a manejar ahora, en este preciso momento, es que si aprendes a manejar en un Boreal, ni manejar. Aprende a manejar, ¿no? Vos manejas automático. Sí, manual también, me gustan los sí, dos. Claro, o sea, se tiene que manejar un manual como base para bueno, mí. Bueno, me retiro a través del manual. Yo manejo automático y es un temón. Sí, un temón. Claro. Es complejo porque me tirás en un manual y es como que... ¿Qué hago acá? ¿Qué hago acá? Porque claro. Fue muy complejo. O sea, rendí... Ay, y sí. Me compré un automático. Si recién se suman, estamos en vivo, amigos. Urbana Play, Campo Argentino de Polo, lanzamiento del Renault Boreal. Además, obviamente, el show de Ricky Martin. Estamos con Sofi Pachano, con Brenda Gandini, con un montón de personas. Acaba de salir un montón de gente del auditorio que hay acá porque se ve que estaba estuvieron... la presentación. Muy, muy interesante, la verdad. Se las hicimos ahorrar para venir a charlar un rato con nosotros. está muy bien. Bueno, chicas, a disfrutar la noche. Gracias, chicas. Muchas gracias. Y cualquier cosa, alarma de bebé, te vas corriendo. No pasa nada, disfruta la noche. Va a estar todo bien. Sí. No le va a pasar un ratito. Le dejé las mamaderas. Ya está. Perfecto. Cualquier cosa te van a llamar. Sí. Estamos. No, estoy con Ricky. Ay, no tengo. Es que no hay señal acá. No, eso me pone nerviosa. Venite acá a Urbana la Play. Cara de malo que pone. Venite a Urbana Play, que acá tenemos Wi-Fi. Acá como wifi. Siempre. Amigos, seguimos más canciones en Urbana Play 104.3. Seguimos en vivo en el Campo Argentino de Polo. Esto es Tones and I. Esto es Dance Monkey. Anaís Castro. Diego Poggi. Y todos ustedes, amigos, junto a Renault. They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh. Mother. B-boy. They say, move for me, move for me, move for me, hey. And when you're done, I'm back to do be that again. They say, dance for me, dance for me, dance for me. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey. En la vuelta. Hoy olvídate de todo. Olvídate de todo. 19 a 22 por Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Amigos, 8 de la noche, 22 minutos, Urbana Play 104.3. Seguimos en vivo con Anaí Castro. Hola, Ani. Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Estamos acá en el campo argentino de Polo, claro que claro. Sí, en la previa del recital de Ricky Martin. Y además, obviamente, presentando el nuevo Renault Boreal, que es un autazo. Un montón de gente está viniendo. Vamos a jugar y tenemos regalos para ustedes. Tenemos regalos de Renault Boreal para las personas que vengan acá. Y yo quiero hacer una batalla. Batalla okay. De fans. Ah, me encanta. Necesito dos personas que vengan. Sí. Y nos tienen que decir una tras otra cuál es su canción favorita de Ricky Martin. O sea, uno dice una canción, otro dice otra, una y así. El que se queda callado pierde. Exactamente. Agarramos gente. ¿Quién quiere jugar? Tenemos regalos. Atención, ¿quién quiere venir? Tenemos regalos en vivo. 2-2-2-2. Acá viene, muy bien. Vengan para acá. Vénganse para acá, vénganse para chicas. Acá. ¿Cómo están? Primero, ¿todo tranqui? Primero, ¿cómo se llaman? Mónica. ¿Mónica? Hola, Valeria. De Mar del Plata, hermoso. Muy bien. ¿Llegaron hoy? ¿Llegaron ayer? Hoy llegamos. ¿Fanáticas nivel 1 al 10? 10, más. Ok, entonces ellas son las candidatas perfectas para esta situación. ¿No? Tenemos regalitos de Renault Boreal, tienen de todo para llevarse, pero lo que van a tener que hacer es lo siguiente. Sí. Van a tener que decir una canción de Ricky Martin, una y una. La que se queda callado, la que inventa, pierde. Se gana los premios la otra. Bueno, estamos grandes. No, pero yo confío. Vamos tranquilo, capaz las podemos ayudar. Vamos bien. Tampoco tanto. Exacto. Vamos a empezar, ¿les parece? ¿Arrancamos? Vamos. Para nombre de nuevo. Valeria. Mónica. Valeria y Mónica. Perfecto. Arrancamos con Mónica, ¿te parece? Mónica, arranca vos. Vuelve. Living la vida loca. María. Fuego de noche, nieve de día. La están llamando. ¿Quién te llama? Pará. Mi marido. Pará que lo atiendo yo. ¿Se asustará? No, te atendé. Hola, marido. Soy... Hola, Javier. Estamos en vivo. ¿Qué haces, Javier? Soy Diego Poggi. Está saliendo en vivo por Urbana Play. Poner 104.3. Ahora. Y las escuchás hasta dos atrapas. Ahí te atendemos, ahí te llamamos. Yo no puedo creer, el juego venía bárbaro y fue salvada por la campana. Le corté. ¡Claro! ¿Y a quién le damos el premio? ¡Qué ojazos, por amor a Dios! Tremendo. Para mí, premio. Abrió Spotify. Cuando era chiquitita. Yo le hacía las colitas. Pará. Che, es una tramposa. Acaba de abrir Spotify. El premio es para ella. El premio es para ti. Mi del marido. Es un tema eterno. Es para ti, mi amor. Está muy bien. Y si dices... premio Consuelo. Si dices fuego de noche, nieve de día, ¿te sabes un pedacito de la letra? Sí, lo que pasa es que no sé si vas a querer escuchar cantar. Sí, claro que sí. Obvio que sí, te acompañamos. Tu loca manía. ha sido mía. Solo una vez. Chicas, ironía. Ya está, démosle lo primero que no canten. No. Felicidades. No canten, mi amor. No, por favor, no canten nunca más. ¿Qué dice? Canta toda la vida. Pará, le dimos tantos regalos para vamos a repasar. Que dale. Para mí, ella gorra. Te puede regalar. ¿Tenés gorra de Renault? Sí. Es muy fachera, del Boreal. Hay una toalla. Esa no es tuya, no, muy bien. Es mía. Hay un cuaderno precioso. Cuaderno de Boreal. Che, es muy fachero todo lo que le está dando muy la gente lindo, de Boreal. Como lindo. El auto, ¿vieron qué lindo que es? Ahí va, también, si el auto sí. Me lo vamos. Llevo. El auto es tuyo. Muy bien. Gracias, chicas. Por la llave. Muy bien. Sí. Son un amor. Gracias. Estamos en vivo para. Si querés darte vuelta, la cantidad de gente que está acá con nosotros es increíble. ¿Cómo hola, les va? Chicas. Todos ellos están llegando. ¿Se animan a pegarse un grito que estamos en vivo? Está Ricky ahí, ¿eh? ¿Dónde está Ricky? Está Ricky. Casi me muero. Casi está me Ricky. Muero. Pará. Está Ricky ahí, está Ricky acá, está Ricky acá. ¡Te amo, Ricky! Viste, la desconcentramos a las personas. Venite para acá que tengo competidoras. Tenemos hola, más chicas. Personas. ¿Cómo están? Están bien, bien contentas. ¿Cómo se llaman? Vero Morena. Vero y Morena. La nena que ya, chicos, no, ya es. No, esta nena. Está egresada. ¿Qué ya edad tiene la facultad? La nena. De 25. 25 años tiene la nena. Viste que para nuestros papás siempre somos los nenes. Y yo la verdad es que a mí me encanta eso. ¿A ti? Totalmente, totalmente. Perfecto, bueno. Chicas. ¿Qué tan fanáticas son? Vamos, que ah, perfecto, vamos, ella está empezamos. Lista. Muy bien, entonces el juego es el siguiente. Okay. ¿Tú sabes canciones de Ricky Martin? Algunas. Algunas. Algunas. Perfecto. Ustedes vale. Tienen que ir diciendo una tras otra. De la que dude, pierde. Pero pueden ser también con otros artistas. La que la quieras. Que quieras. El tema es que la que se queda callada pierde y se gana los premios de la otra. ¿Okay? Si de casualidad, si de casualidad. No se acuerdan del nombre, pero si la letra y la cantan, sirve. La bueno. Canción, te la canto. Exacto. Lo que quieran. ¿Arrancamos? Sí. Con More. La mordidita. Llegó la semana y el fin canta. De semana se deja ver. Muy bien. Muy bien. Vuelve. Vuelve que la vida se me va. Ah, canta la que ella dice. No, tenés que cantar otra que sea diferente. ¿Otra? Ay, no, chicos, no, mi no. No, fue un éxito en el igual. Juego. Un éxito igual. Bueno, para entonces. Por acá, sí. Por acá tenía coro. Dígame otra, dígame otra. Estaban cantando acá. Tengo que decir cuando baila Camila, no puedo parar. Chicos, se nos descontroló el móvil. Se nos descontroló el móvil. Se nos descontroló el móvil. La estamos. Chicas, por acá les damos un premio. Son a las chicas, obvio. Gracias, chicos. Bueno. Muy bien, obvio. Esto es hermoso. Esto es merchandising oficial de Renault Boreal que está de lanzamiento. Miren qué autazo, chicos, que tenemos por acá. ¿Vieron lo que es este auto? Muy lindo, hermoso. Muy lindo, ¿viste? Es espectacular, unas ganas de subirnos. Muchas gracias, chicas. Gracias. Increíble. Estamos en vivo, más seres humanos que vienen a ver a Ricky Martin y de paso conocen el Renault Boreal. Estamos en vivo, Urbana Play salió a la calle. Sí. Estamos en el campo argentino de polo. Vengan para acá. Vengan para acá. Ellas hicieron calentamiento con She Moves. She Moves. Okay. ¿Cómo les va? Vénganse, ¿cómo vénganse acá en el medio. En el medio de nosotros. Colegio. Uf, hace tanto que ya no me acuerdo. Mentime que me gusta. Cecilia. ¿Cecilia? Mateo. Bianca. Adriana. Perfecto. Adriana era la que estaba comandando el coro. Ah, muy bien. Sí, Adriana estaba ahí. Bueno. Ella es la presi de todos los quilombos. Sí, muy sí, bien. Sí. ¿Son familia? No, son acá amigos. Y madre e hijo. Ah, perfecto. Madre, muy bien. ¿Hace cuánto sacaron las entradas para Ricky? Hace un mes y medio. Ah, muy bien. Está bien. Perfecto. Vamos a jugar. Es muy fácil. Tienen que decir, se vienen dos equipos, ¿no? Claro, dos equipos. Elijan. Vení vos. Chicos, sí. Perfecto. Terrible lo que acaban de hacer. Tremendo. A que les ganan voy. Bueno, la cosa es de la siguiente manera. Cada grupo tiene que ir diciendo una canción de Ricky Martin y el que dude y se quede sin canción en la cabeza pierde. ¿Ok? Vamos. Acá la tienen más fácil porque dos cabezas piensan mejor que uno. ¿Ok? Así que empezamos por este lado. Ahora. Arrancamos. Volveré. Vente para acá. María. G-Banks. Pero corazón. Vos, dale. No sé ninguno. Listo, chao. Perdieron, chicos, perdieron. Muy bien. Ganaron los grandes. Ganaron los grandes. Otro premio para ellas. Acá lo tenemos. Muy bien. Che, qué bueno que están los premios. ¿Quieren abrirlos? Vengan. Estamos en vivo. Vengan a ver la transmisión si están escuchando por la radio. Abrite YouTube. Ahí. Canal 30. Sí, tienen cuadernos, aparte con el logo de Boreal, es de hermoso. Renault. Tienen calcos, tienen la gorrita, es muy... Ah, una lapicera. No, mirá lo que es. Una lapicera. No, chicos. Che, los regalos de Renault siempre son mirá muy lindo, premium. Mirá qué lindo eso. Vénganse, vénganse a nuestro canal de YouTube, estamos cosas... haciendo el unboxing en vivo. No, muy fachado. Son todas cosas originales, productos originales que están en la tienda de Renault, así que tienen para disfrutar y siempre preciosos. Como ustedes, gracias por venir. Gracias. A disfrutar Ricky Muchas Martin. Gracias. La cantidad de gente que es... otro lado, a ver. ¡Ah! ¡Hola! ¡Qué bonito! La gente contenta, la gente feliz. Aguanta la música. Las chicas están felices. Amigo, ¿cómo les va? Seguimos disfrutando de esta transmisión especial junto a Renault Boreal. Estamos acá también ya como... con el público eufórico porque en breve comienza el show, pero nosotros tenemos más canciones. A las 10 de la noche, obviamente. Queda una horita y media todavía de espera. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Ya venimos. Hey, girls. Big boys. Superstar DJs. Here we go. Esta música, estamos en Urbana Play 104.3. Esto es Hey Boy, Hey Girl de Chemical Brothers en Urbana Play 104.3. Y tenemos invitadas, seguimos acá en el campo argentino de Polo, ¿por qué? Porque estamos lanzando junto a, olvídate de todo, Renault Boreal. O sea, obvio. Esto es espectacular. Bien, ¿cómo estás? La tenemos a Bianca Marzán, ella es Brand Manager de Renault Argentina. Hola, Bian. Hola. Nos vemos hola, en el verano. Hola, de nuevo. Nos vemos acá, nos llevó a pasear, nos llevaste a pasar en pasear fuimos, el verano. Paseamos sí. En Golio, ¿se acuerdan? Pero nos metimos claro. Adentro del baúl. Les, todo ¿viste? Yo no les digo mentira, yo se los conté cuando empezó el programa. Todo tranqui. Bien, todo bien, bueno, acá contento. Felicitaciones, primero, porque la verdad muchas que lo gracias. Que armaron es increíble. Sí, muchísimas gracias. Estamos acá en el lanzamiento de Boreal, en el campo de Polo. Bueno, vamos a ir a ver el show de Ricky después. Hermoso. Estás re contenta. Estoy re contenta. No, aparte después de tanto trabajo que sí. Esté acá y que todo el mundo lo pueda ver, claro. Que lo puedan ver sobre todo en el evento que tenemos nosotros y también la gente que viene al show y que pueda subirse al auto y verlo, para mí es lo más lindo. ¿Cuándo claro. Te enteraste, no sé si se puede decir, pero que venía este auto a la Argentina, que se iba nada, que lo íbamos a tener acá en las calles? Y yo hace... ¿Cuándo se enteran ustedes? Y hace 2 años que estoy trabajando en este proyecto. Me más está jodiendo, 2 años sin que nadie se entere nada. Sin que nadie sepa nada, bueno, trabajando obviamente para traerlo a Argentina, desarrollando todo lo que tiene que ver con el vehículo en sí y también, bueno, viendo el tema de la competencia, de los precios, del claro. Análisis en general. Pero bueno, acá lo tenemos a Boreal, que se viene a sumar al segmento C. ¿Cómo no vas a estar feliz? Y muy contento, sí. Muy contento. Muy bien. Y además como que yo siento que hay toda una sensación de... espectacularidad haciéndolo en un lugar como este, en un evento como este, sumándose también como al show de uno de los artistas más importantes en el mundo, podríamos decir. Total. Como que ese sea el contexto para que este auto llegue a Argentina, es maravilloso. Súper reconocido, Ricky, así que estamos muy contentos. Aparte también como para poder amplificar el lanzamiento de Boreal, que bueno, se viene a sumar a la gama completa renovada que tenemos de Renault y bueno, del auto que ya lo vimos en verano. Y para repasar un poco, porque el público se renueva. No, contémosles a todo el mundo, porque venimos hablando de la espectacularidad, todo lo que están armando acá, pero digo, hablemos del auto. Sí, a ver qué tiene, qué no tiene. Claro. Tiene todo, ¿verdad? No, no es que le faltan, tiene todo. Pusieron todo, ¿eh? Sí, obvio. Tiene todo ya desde la versión de entrada. Vamos a tener tres versiones, que son Evolution, Tecno e Iconic. Acá tenemos exhibida la versión Iconic, que también... Okay. Ya está disponible en toda la red de concesionarios y mismo la gente puede ir a probar y hacer un test drive de esta versión. Sí. Que bueno, tiene todo en términos de diseño. Si hablamos de la parte frontal del vehículo, ya encontramos un diseño imponente, distinto a lo que estamos acostumbrados. Sí. cuando hablamos de Renault. La verdad que tiene estas luces full LED que destacan, que hacen una secuencia de bienvenida y despedida. Wow. Después, muy fachero. Sí, muy cool. Las llantas, todo, el techo panorámico, el color bitón. No vamos a tener el techo negro con el color carrocería que queramos elegir. Y bueno, en el interior también tiene todo el confort y seguridad. Tiene hasta masajeador el conductor. ¿Me estás jodiendo? Sí. No, vas, estás un poco cansado, te pones el masajeador. En la pana, ¿sí? En la General Paz. Ay. Olvídate, pones el control crucero adaptativo con el centrado de carril y el masajeador. Tranqui. Va solo. Qué bien. Total. Cuando lo manejaste por primera vez, bien. ¿Cuáles fueron tus sensaciones como encima de...? Primero tocar todo. Claro. O sea, yo me subí y empecé a tocar la pantalla, porque aparte, bueno, lo que tiene... Pantalla enorme. Claro, la pantalla de 10 pulgadas. Lo que tiene innovador es que tiene el tablero y la pantalla. Y no solo eso, sino que es el primer auto de la gama Renault que tiene Google integrado. Claro. O sea, esto quiere decir que cuenta con los mapas, el asistente Google y para descargar aplicaciones, todo con internet que tiene el auto. Ya tiene internet. Claro. O sea, tiene que internet el auto. Eso zarpado, porque a veces uno, viste, entre que llega, o sea, a veces no tenés batería, igual lo podés cargar apoyándolo. Sí, obvio, eso tiene es cargador inalámbrico. O lo enchufás con el cablecito. Pero digo, ya que esté el auto conectado a internet, ya es está. Un golazo. No necesitas vincular tu celu, como hoy estamos acostumbrados de la aplicación de auto, eso también lo podés hacer, pero como tiene internet ya el auto, directamente vos abrís tu cuenta de Google y podés poner que te lleve a tu casa, o mismo se lo podés decir al asistente, le podés decir, ok Google, llévame a casa, y automáticamente te va a poner el mapa y te va a actualizar en tiempo real. No, está buenísimo. Imagínate que eso fue lo primero que toqué. ¡Claro! Sí, fantástico. Yo me meto siempre en todos los lanzamientos de Renault, me meto en los autos y en todas las radios pongo Urbana Play. Sí. 104.3. Siempre en la primera memoria uno, tal Urbana cual. Play 104.3. Bueno, obvio. ¿Se acuerdan que en el verano pusimos la aplicación? Vimos desde YouTube, nos vimos verdad. A nosotros en vivo en la pantalla. Aparte, una pantalla de 10 pulgadas, amigos, es lo mismo que una tablet. Lo mismo con un iPad que una tablet. Que una laptop, que capaz un poco más pequeña. Pero la verdad es que es fantástico, porque tener todos esos accesos te da también la oportunidad como de optimizar tu tiempo sobre el auto. Sí, total. Como que es todo mucho más ágil. Es todo más sencillo. Te subís, ya está la cuenta, ponés los mapas. Incluso ponele al asistente, si tenés frío, le podés decir, ok, Google, subime la calefacción en 2 grados. Fantástico. Y un montón de cuestiones más con el tema de los comandos del asistente. Pero bueno, más allá de eso, después tenemos toda la personalización del auto y mismo el tablero, podemos ver el mapa sin necesidad de desviar la vista hacia la pantalla, lo podemos ver atrás del volante. Un eso éxito. También las indicaciones de las calles, buenísimo. Todo. Un éxito total. Y siento bueno, las asistencias, ¿no? Renault también. Evolucionó un montón. Pero el saldo que ha dado en los últimos 3 años, te diría, sí. Es increíble. Sí. Y sí, arrancamos con lo que fue Kardian en su momento, que fue el primer exponente justamente de la renovación de la gama. Después seguimos con Arcana, Koleos, Boreal. Acá están todos. La gama nueva. Acá están todos. Están todos exhibidos, uno al lado del otro. En un ratito tenemos que ir a subirnos al Boreal. El Kardian azul es increíble. Yo soy fanático del Kardian. Es muy lindo. Me encanta. Yo también lo tengo azul. Sí, está buenísimo. Y aparte también tiene pantalla grande. Sí, bueno, ¿no? Eso se cambió el año pasado, cuando se renovó justamente después de un año del lanzamiento, la pantalla de 10 pulgadas también para Kardian y el tablero. Puedes cambiar los colorcitos dentro del habitáculo. Sí. Se escuchan, algo que pasa con los Renault, se escuchan cuando pones música, todos bien. No importa el auto que tengas, todos se escuchan bien. Claro. Todos tienen buen sonido.

laughing in my classes while I was scheming for the masses. Who do you think you are? Dreaming about being a big star. They say you're basic, they say you're easy. You're always riding in the backseat. Now I'm smiling from the stage while you were clapping. Estamos en vivo en el campo argentino de polo en este lanzamiento espectacular de Renault Boreal, que nos invitó a compartir un poco con ustedes esta gran historia, esta gran incorporación, además en un show tan espectacular como el de Ricky Martin. Y para soñar en grande como corresponde. Así es, amigos. Soñá en grande con Renault Boreal y disfrutá un confort superior en cada viaje. Un SUV pensado para vos, interior amplio, asiento eléctrico con memoria y función masaje, que nos enteramos hace un rato, es una locura. Ay, fantástico. Y además, 48 colores de iluminación ambiental y techo solar panorámico con apertura eléctrica. Una experiencia que eleva cada detalle de tu conducción. Conoce más escaneando el código QR que ves en pantalla o ingresando en renault.com.ar. Muy bien, amigos. Como... Salud, mi amor. Salud, como no vinimos en auto, podemos tomar un trago. Claro, podemos tomar un traguito acá junto a Renault Boreal. Y hace un rato yo les conté, porque obviamente si nosotros les estamos contando todas estas maravillas que tiene Renault Boreal, queremos que ustedes también lo puedan vivir y queremos que ustedes también puedan ir a hacer el test drive que se realiza este fin de semana en Remeros Beach. En la experiencia Living Remeros Beach. Exactamente. Claro. Allí se realiza este fin de semana, sábado y domingo, y ya hace un rato salieron las dos primeras experiencias. Tenemos dos lugares más, es decir, dos packs de entradas más. Che, pará, sí, ahí vamos a hablar con la gente. Me estaba escribiendo recién Mariano, Davison, un montón de gente que está viniendo al show, que nos está escuchando. ¡Ah, maravilloso! Así que, amigos, cuéntenos ustedes también cómo está la calle y todo eso. Cómo está la calle, cuáles son sus expectativas del show, todo lo que nos quieran contar viniendo para acá es bienvenido. Pero ¿ahora sí arrancamos? Hablando, claro, estamos hablando de quién es el chofer de tu vida. A ver, hola, Sin. Bienvenida, buenas noches. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué haces? Che, ¿todo tranqui? ¿Cómo están, chicos? Muy bien, ¿vos? Bien, feliz hablar con ustedes. Oh, qué maravilla, Sin. ¿Desde dónde nos escuchas? Les escucho. Vivo en La Plata, los escucho todos los días. Son mi compañía a diario. Oh, y escucho Urbana desde María Donen. Muy bien. Un éxito. Cuida, vos sos la chofer de la vida. De la vida de alguien. No, yo no estoy acá todavía, espero manifestar mi autito. Muy bien. Sí, esperemos que sea un... pero en este caso fue, hoy en día es una hermana, en su momento era una compañera de trabajo, y yo estaba queriendo huir de ese lugar porque realmente me estaba haciendo muy mal a la salud, en todo aspecto. Y nada, me pasaba que no podía meter entrevistas porque iba muy temprano y me iba muy tarde. No tenía horario de salida. Ay, claro. Cubría, estabas presa en un laburo que te hacía mal. Sí, sí. Okay. Y de hecho, hasta con una psicóloga me ayudó porque soy muy mala mintiendo. Entonces digo, ¿cómo hago? Porque mi cara me delata. Claro. Uy, qué tema ese, la gente que no puede ocultar lo que lo le está que pasando. Le pasa. Oh, es que es espectacular. Feitar, claro. Pero al mismo tiempo, capaz que alguno la pasa mal. ¿Y sí? Claro. Fue terrible. Fue el peor año de mi vida, fue un quiebre. Tuve muchos quiebres, pero ese fue el primero. Y en esa situación, cuestión, claro, ¿qué pasó? Sí, cuestión que nada, me llaman un día, un amigo que era compañero de la facu, me dice, en esta empresa están buscando gente, me llamaron, y nada, nos juntábamos a estudiar, y él estaba todo actualizando el mail, a ver si le llegaba, si había avanzado en la entrevista, qué sé yo. Digo, bueno, actualizo mi CV. Un sábado en ese trabajo, que era la única de mi equipo que iba a trabajar en la parte de casa. Ah, digo, no. Ya está, lo hago desde acá. Okay. Lo hago desde acá porque en mi casa no tenía tiempo, iba a la facu, andaba a las corridas. Y a la semana de eso me llaman a mí también de la misma empresa que a mi amigo. Ok. Feliz porque era el trabajo de mi sueño en ese momento. Y además te cambiaba la historia de lo que venías viviendo. Sí, pero sustancialmente. Tenía fines de semana libres, el sueldo era 3 veces más. Era claro. Disney. ¡Qué lindo! Y bueno, nada. Sí, no, chicos, increíble. Y de hecho me cambió la vida. Bueno, cuestión que... tuvo un final feliz. Cuestión que, tenía una entrevista a mediodía y no tenía un mango porque ahí ganaba muy mal. Claro. Todo llovía, torrencial. Estaba impresentable porque me había agarrado la lluvia y justo salía una de las chicas a almorzar también, ella tenía auto y me dice, ¿a dónde vas? Tengo que ir al centro. Estaba muy lejos la empresa de donde yo trabajaba, donde tenía que venir, que era pleno okay. centro de La Plata. ¿Y qué pasó? Y bueno, nada, me trajo le tuve que contar porque estaba muy nerviosa. ¿Y cómo fue ese momento? Emocional. Y fue medio jugado, porque si en donde yo trabajaba se enteraban que estaba buscando trabajo... Claro, no, era un quilombo, sí. Igual me mata porque Sing no tiene de verdad posibilidad de ocultarle a nadie lo que le está pasando, ni en el trabajo, ni a la compañera que la estaba llevando. A nadie. Necesito decir lo que me está pasando. Bueno, ¿y ella te bancó en ese viaje? Sí, me dio perfume, me dio el peine, me iba abriendo en el auto. No, mirá... Entonces, bueno, ella representa esa historia del chofer de tu vida. Espectacular. Bueno, mandale este pedazo ¿sí? de videíto. ¿Cómo se llama? Se llama Sole, hoy es mi hermana, hace poquito su tía. Quedé finalmente en ese trabajo. También en la entrevista conté que la estaba pasando mal en el trabajo anterior, porque siempre te preguntan claro. por qué te querés ir y demás. Yo re sincera. Sí. Y bueno, hace siete años que estoy en este trabajo. Hermoso, qué bueno, che, salió sí, todo bien entonces. Bueno, mi cielo, ¿se pueden ir sí. con Sol a Remeros Beach? A disfrutar. ¿Estás para hacerte un paseíto e ir a conocer a Reno Boreal? Sí, obvio. Gracias, chicos. Planazo nada, para el fin, amor. Además de un montón de merchandising y todo eso, te vas a llevar claro. de todo. Gracias a Reno. Te mandamos sí, el beso más grande. Sí. Soy una olvidadita de las que se separó, que siempre hacen secciones. Yo era una de las que se separó hace poco. ¡No, mi amor! Te viene bárbaro. Te viene espectacular el plan. Así que te mandamos un beso y gracias por contarnos. Te mando un abrazo. Besotón. Gracias por estar gracias, ahí. Chicos. Un chao, amor. Un amor. Beso un amor. Grande. Amigos, estamos en vivo. Son las 8 de la noche, 58 minutos. Estamos en el campo argentino de polo. Sí. Estamos en el lanzamiento del Renault Boreal. Salimos con la radio a la calle. Nos encanta hacer el programa de algún lugar y en un rato nada más en una hora recital de Ricky Martin. De Ricky Martin, claro que sí. Qué espectacular. No, es fantástico porque de verdad yo siento que este tipo de experiencias no solamente nos permiten a nosotros llevarles detalles de cosas espectaculares como el Renault Boreal, sino que también nos permiten ver a la cara a la gente que nos escucha. Nos cruzamos aquí en la entrada del campo argentino de polo a todas esas personas que se acercan y dicen los veo todos los días, los escucho todos los días, así que les quiero dar las gracias también por la confianza. Tenemos por ahí también andan las ganadoras. En un rato vamos a hablar con las ganadoras. Abuelito, ¿te puedo pedir música? Tipo un... porque hoy no tenemos Olvid After. Hoy es viernes, chicos. Claro. Yo estoy desfasada de días. Igual unas ganas un día de tocar en algún lugar y que venga más gente. Unas ganas tipo, del Olvid After. ¡Oh! Claro, Walín, claro. El modo Olvid After siempre está. Y más si estamos en la previa. Yo soy Ricky Martin. Esto es Jamiroquai, esto es Space Cow. Bienvenidos, son las casi 9 de la noche. Urbana. Ya venimos. estamos, amigos. Bienvenidos a nueva hora en la República Argentina, viernes 17 de abril, 9 de la noche, 2 minutos. Uy, estamos en el campo argentino de Polo. Urbana Play salió a la calle y vinimos al lanzamiento de este Renault Boreal. Amigo de la casa. Pero por supuesto. No somos Matías Martí, no somos Emi, no somos. ¿Qué dicen? Bueno, me da risa porque yo le digo, el color es espectacular, un tornasolado divino en mí. Claro, Santi. Presentaron todas las características del auto y a mí, o sea, me podés decir qué motor tiene, me da lo mismo. ¿A cuánto, llega a 100 kilómetros por hora? Me da lo mismo. A mí contaba lo que tiene de tecnología. Me encantó el auto. ¿Qué tiene? Mirá, lo que empieza a llegar a la Argentina, que yo lo esperaba hacer. Bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, sí. Una, yo no entendía por qué todavía los autos seguían, la mayoría teniendo un tablero, digo, las agujitas, o sea, todo, un auto todo tenía que ser digital. Claro. Y empezamos a llegar a los autos que son todo digital. El tablero lo cambiás como querés, le ponés, digo, podés tener el mapa de manejo. Adelante del volante en vez de tener que desviar la mirada. Eso, claro, chicos, es un golazo. Es un montón. Deja de mirar para el costado y mirar bien para el frente, que es donde uno tiene que mirar. Totalmente, sí. O sea, poder poner el mapa adelante es clave. Pero sobre todo lo más interesante me parece son las cosas de asistencia en el manejo. O sea, claro. Que de nuevo, todavía traen, este tiene todo, tiene creo 26 cosas, de cámaras por todos lados, claro. y tiene esta cosa, por ejemplo, el crucero adaptativo, o sea, vos vas en la obviamente ya hay muchos que tienen, que vos el auto tiene la velocidad, pero si el de adelante empieza a frenar, tenés que desconectarlo. Acá este auto baja la velocidad, si frena la autopista por completo, se frena por completo. Cuando el auto de adelante arranca, vuelve a arrancar y llega eso a la velocidad parece, máxima eso cuando puede. Es tremendo. Sí, muy cómodo, muy cómodo. Si chocas, bueno, ya manejaste. Mismo porque si el auto de adelante frena violentamente, el auto primero te toca una alarma y si hace falta, justo la frenada. Claro, ah, frena. Fantástico. Sí. De hecho, me enteré otra cosa que yo no sabía. Los autos que tienen, este también mantiene el carril. Los autos que mantienen el carril, o sea, vos lo pones en la autopista, lo pones en crucero y el auto va, hace las curvas, hace todo. O sea, vos en teoría no necesitás manejar. Claro. Pero no te dejan sacar las manos del volante. Eso está genial. Entonces, okay. Bueno, no sé, eso es lo que yo no sé. El auto va. Te empieza a hacer una alerta. Ay, claro. Si no pones las manos en el volante, después de un ratito, el auto empieza a hacer frenadas bruscas para despertarte. Claro. Que estás dormido. Porque piensa que estás dormido. Y si seguís sin poner las manos en el volante, el auto asume que te desmayaste y frena. Pone la baliza solo y frena. No, y yo lo que no sabía era eso, que es, en el fondo lo que está haciendo es, está. Y si no pones las manos en el volante, es una señal de que no estás bien. Tal cual. Y si el auto llega a frenar solo, poner la baliza y detenerse y desbloquear las puertas para que puedan atenderte. Eso estás desmayado, estás infartado, lo que sea. Que yo le pongo nombres a las cosas de mi casa. Si el auto está pendiente, si estoy bien, le tengo que poner un nombre. Y sí, obvio. Es un amigo. Nombre y apellido. Por supuesto. Juan Boreal. Sí. Juan Hola, Boreal. Juancito. Hola, Juancito. Está buenísimo, está bueno que esta tecnología también llegue a nuestro país. Viste, vos que te la pasás viajando, nos ha tocado viajar por un montón de ferias del mundo y veíamos que los autos. Qué bien la pasamos, Dieguito, ¿eh? La pasamos bien. Que ha pasado mucho que en las ferias de tecnología donde se presentaban celulares, heladeras, un montón de cosas, se empezaron a meter autos dentro de estas convenciones. Claro. Que siempre se presentaban, no sé, en la feria de los autos de la de no sé cuál se hace, la que siempre va Antico también y todo eso, que siempre se caga de frío, que siempre. El salón del automotor. El salón del automóvil, del automotor. Claro. Y después se empezaron a meter los autos dentro de esta feria de tecnología. Y ahí te das cuenta que la tecnología y los autos van por otro lado. Es que si querés, el gran cambio que hubo en los últimos años es que el auto es hardware. Sí. O sea, no lo veían así. Y de hecho, por eso no podías mejorar el software del auto. Vos te comprabas un auto y 10 años después el tablero era igual, no le habían agregado nada, no tenían nuevas funciones. La verdad es que el auto es hardware y hoy tiene una capa de software que vos podés hacerle una mejora y mejoraste el tablero, mejoraste el auto. Totalmente. Directamente, totalmente. Claro. Hermoso. Te vas a dormir, actualizás el software y ya tenés un auto mejor. Que ojo, es lo que nos acostumbramos a que pase con nuestros teléfonos, ¿no? Tal cual. No esperás que el teléfono sea siempre igual. Tiene que tener mejoras continuamente. Está buenísimo también que esté conectado. G. No, 4G. ¿Entendés? Bueno, que. Propio internet. Sí. Totalmente. Soy de la tecnología. ¿Hay algo puntualmente que esté acaparando tu atención en este momento? Bueno, sí, la inteligencia artificial, ¿no? Claro, pero dentro de la inteligencia artificial, como algo. Buena columna el otro día en Todo Pasa. Estuviste hablando ayer, de Cloud. Sí, ayer. Hablando de Cloud Code. Y mira, está pasando de todo. O sea, todos los días pasa alguna cosa increíble. Y para mí es un momento muy especial porque si vos mirás, mi primera columna en un... O sea, en esa época hasta de todo, no todo pasa, pero claro. Todo pasa. Fue hace 14 años. No, tremendo. Ahora, en Spotify vos podés encontrar una columna mía hablando de años. ¿De IA? ¿De IA? No, buenísimo. De IA cuando parecía ciencia ficción. Claro. Y entonces, hoy también parece ciencia ficción. Bueno, pero en realidad, y, digo, en ese momento por ahí muchos de los que me veían hablar de eso pensaban que estaba loco. Que podías estar mintiendo, de hecho. Y bueno, la realidad me fue dando la razón en muchas cosas. Pero bueno, lo lindo es que eso de lo que yo hablaba hace tanto tiempo, ahora está en boca de todo el mundo claro. Tiene interés en escuchar más. ¿Cómo se siente eso? Porque es como que, ahora sí vas a venir y me vas a prestar atención y te lo voy a contar todo. No, yo lo siento, no como una cosa de revancha, pero no, al contrario, pero para mí es muy lindo porque son cosas que a mí me apasionaron desde siempre. Claro. Y poder ahora encontrar interlocutores. Y, o sea, antes, no sé, yo a cualquier programa que fuera, si yo sacaba el tema de IA, me iban a cambiar de tema. No, no, pará, claro. Hablemos de algo real. Hablemos ¿no? de Instagram, que claro. Es una nueva función. Tal cual. Claro. Entonces, me resulta muy lindo que esto que a mí me apasiona tanto hace tanto tiempo, de repente se vuelva algo que a todo el mundo interesa claro. Y que tiene impacto real en la vida de las personas cotidianamente. Sí, en nuestro día a día y lo que veníamos diciendo, o sea, desde lugares como el auto, el teléfono celular, la casa. Aparte, pasamos tantas horas arriba del auto, que está bueno que cada día tengan más comodidades, tengan más tecnología y un poco más fácil. Bueno, algo que me gustó también del auto este es que no tiene Android Auto, tiene el módulo de Google en el auto. Muy bueno. Bueno, lo que te permite es, o sea, con Android Auto vos podés poner Waze y qué sé. Con esto vos manejás la climatización por vos. Le decís, ok, Google, baja la temperatura del auto. Claro, sí. bajame 2 grados del lado del conductor, ponele. Además, no. Además localizado. Claro, por eso del lado. Incluso tengo entendido que el sonido también. Sí, o sea, dependiendo de donde estés sentado, puedes estar escuchando la canción a un volumen diferente al que si yo que soy copiloto. No. Y un montón de funcionalidades del auto las manejás directamente. Y está buenísimo para no estar tiempo buscando y tocando la pantalla. No, tenés que sacar los ojos del camino. Suponete que querés cambiar la temperatura, estás en la autopista, tenés que desviar la mirada. Ok, Google, reproduce Urbana Play. Completamente. Claro. Obvio. Santiago Bilinqui con nosotros y con ustedes. Acá no olvidate de todo en el campo argentino de polo. Tenés que quedar con nosotros al recital de Ricky Martin, obvio. Ya falta poquito, enseguida. Claro. Faltan 40, un ratito. 50 minutos. 50 minutitos. Quédate con nosotros, ya venimos. Esto es Olvídate de todo. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. En todo el mundo. ¿Buscas vivir Argentina como nunca? Design Suites te espera en Salta, El Calafate, Bariloche y Buenos Aires. Hoteles modernos, confortables y llenos de estilo. Reserva hoy y disfruta tu próxima experiencia Design Suites. Ingresá ahora a www.designsuites.com. Un buen día, un buen abrazo, un buen amigo. Las cosas buenas nos hacen la vida mejor. Por eso en Felpita trabajamos con la mejor tecnología para hacer productos buenos para tu vida. Felpita, buenos para vos. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio oficial. Produce Indie Fox y SPA. Menú Tutti en Hierro Bodegón. Domingo todo incluido por 50.000 pesos. Vermut de bienvenida, charcutería casera, parrilla, vino y postre. De 12 a 17 horas en Fitzroy 1722, Palermo. Reservas por WhatsApp. Seguilos en @hierrobodegón. Colecciones Clarín presenta autos clásicos, nuevos modelos para los fanáticos de los motores. Réplicas a escala 1.34 y 1.39 con fricción, apertura de puertas y acabados de lujo. Incluye un fascículo con la historia, curiosidades y ficha técnica de cada modelo. Ya está en tu kiosco Mini Cooper a 14.999,90. Turismo City, paga menos por viajar.

placer. Sí. Felicitaciones por este ventazo. Tremendo, re contentos, y la verdad que quisimos hacer algo diferente, que es hacer un lanzamiento de un auto en un recital claro. internacional con un mega artista como Ricky Martin. Así que la conversando con respecto a eso, porque hay como toda una sensación de verdad, de una cuestión luminosa, espectacular, como exacto. inmensa alrededor del lanzamiento, que siento que abraza un poco el espíritu que se busca con este auto para la familia, para la gente. También a testearlo. Exactamente, por eso la idea es estar, la idea con estos lanzamientos es estar cerca de la gente. Entonces, es un poco el objetivo, en lugar de agarrar y lanzar un auto en un lugar clásico, que es un lugar cerrado para poquitos invitados, es en un lugar como este, que sí. primero, vamos a decir, estuvo primero en el Kempes en Córdoba, claro. después estuvimos en Rosario. Ah, y hoy haciendo la gira. Estamos haciendo la gira. En algún momento Pablo se sube a bailar arriba del escenario estamos con Ricky. Haciendo, no sé si tanto, pero... O entra Ricky en un Renault Boreal. Exactamente, eso me gustaría más. Claro. Estamos haciendo exactamente la gira de Ricky y hoy estamos acá, mañana también está acá el equipo, y eso la verdad que está buenísimo porque hay muchísimo público, la gente puede ver el auto, lo puede probar, lo puede tocar, y eso es lo que nosotros queremos. Claro. Está bien. Buenísimo. Te hago una pregunta, dale. Pablo. ¿Qué es lo que tiene que diferencia a todos los otros autos? ¿Qué es lo que más te gusta del Boreal? Bueno, mira, este vehículo tiene un par de cosas que son súper importantes. Primero tiene muchísima, muchísima, yo sé... Tecnología, estuvimos hablando con... tecnológico. Con Bilín. Bueno, tiene muchísima tecnología embarcada este vehículo. Tiene Google integrado, que te permite ver los mapas, por ejemplo, sin consumir datos de tu celular. Eso claro. durante 3 años es un montón. Puedes hablar al auto y el auto hace cosas. Por ejemplo, vos le decís, ok Google, llévame a ver el recital de Ricky Martin y te lo muestro en el mapa claro. y te trae hacia acá. Vos le puedes decir, tengo calor, subí, bajale el aire acondicionado. Poné masajeador. Poné bueno, masajeador. Tiene un montón de cosas. Hace un ratito hablábamos esto con Bilín. Que tiene, y yo le decía que un auto que hace todo esto es un auto que es un amigo, ¿no? Si tuviera, exacto. Hagamos un juego. Si tuvieras que compararlo con alguno de tus amigos, ¿tiene nombre? No tengo amigos varones no que me hagan masajes en la espalda. No acostumbro tener. Así que. Pero sí que te hacen la vida. Hay amigos que te hacen la vida más fácil. Sí, hay un montón. Tengo un montón de amigos muy fierreros que me hacen la vida muy fácil y me ayudan y están ahí cuando uno lo necesita. Así que hermoso. Puedo decir un montón. No, si digo un nombre voy a quedar mal con todo el tal resto. Cual, así que no digo verdad, nombre. Pero no, la verdad es que el auto tiene muchas cosas para hacerte la vida fácil y principalmente, vos decís, bueno, pero es necesario, es realmente tan importante que vos le hables al auto y te acostumbras, la verdad, en lugar de estar mirando el botón para apretar y sacando la vista del tráfico, estás manejando y de repente le hablas al auto y el auto lo hace y vos en ningún momento sacaste la vista de tránsito. Eso es un montón. Esa claro. es la tecnología que a mí me gusta. Exactamente. Que acompañe al conductor, que le haga la vida más fácil. Exactamente. Y la seguridad ayude, de la y que gente. Te cuide. Que te ayude a estacionar, que cuando vos estás distraído te frene, el auto frena solo. Fantástico. Y evita que choques el auto. Por supuesto, te reduce muchísimo los costos de reparación o los accidentes. O sea, el auto está hecho para protegerte 100%. ¿Sabes qué? Te quiero felicitar, ya que estamos un poco de... Hay que hacer autobombo, amigos. Lo tienen que seguir en Instagram, @ sí. Pablo. Esto es una... Es un chivo. No, esto es algo mío que yo quiero que llegues a los 10.000 seguidores. Vamos, estoy ahí cerquita. Me falta. Lo tienen que seguir. 10 seguidores, me falta @ Pablo Civilla. Con ese primero, amigos, por favor. Civilla.k. Sí. Presidente. Aclaremos, porque Civilla es LL, ¿no? Sí, no sí, por eso Civilla. Civila, Civilia o... Civil, claro, punto ok. ¿Y qué pasa? Él está en este momento en 9.893. Y nosotros... el amor del Olvidator que a los paseos sobre Renault todos los días en el programa. Exactamente. Nosotros todos los días le contamos a la gente un plan que pueden hacer en su Renault, así que eso tiene que volver ahora. En su cardia, en su colio, en su... Devuélvanme un poquito de ese cariño, por Pará, favor. Y aparte, bueno, muy fanático obviamente de los autos, muy. De toda la línea Renault, tenés... ¿Unos autos en tu casa? Tengo un par de autos. Tengo un Torino 1969. Si son fanáticos, síganlo, porque vos todo el tiempo estás subiendo videos de claro. eso. Siempre estoy subiendo videos de autos. También a veces agarro algún vehículo que todavía no lanzamos y me lo llevo a casa para probar y ya algo un poquito va de viendo. Contenido. No llego a tu nivel de contenido de querer... Tenemos que hacer alguna cosa. Estamos juntos, de acuerdo sí. con que es el mejor generador de no, contenido no, del país. Tremendo, bueno, es tremendo. Y Ani ahora está aprendiendo a manejar. Bueno, listo, ya tenés que manejar un Renault dentro de un poquito. Obvio. Estoy listo. Para 21-21, nosotros siempre en este programa, 21-21 es nuestro horario mágico. Sí. Viste que está el 11-11, la gente pide deseo. Nosotros también pedimos un deseo. ¿Tenés para pedir un deseo? Bueno, yo quiero que toda la gente, que al final de este año, la gente realmente termine de comprar esta cuestión de que Renault realmente volvió a ser la Renault de los años 90. Renaultution. La Renaultution. Que la gente diga, sí, estoy totalmente convencido, Renault es de vuelta a la Renault que fue en los años 90 y que me conecta con mis emociones de cuando yo era chico. Ese es mi deseo. Hermoso. Qué lindo eso. Para, felicitaciones, Pablo. También estaba viendo, yo te sigo en Instagram. Estás en el top 5 de CEOs de la Argentina. Estoy en el top 5 de CEOs de la Argentina. Puesto 2. En innovación, justo atrás de Martín Migoya, un gran líder, sin lugar a dudas, de Globan. Y fue, es un lindo mimo. Estábamos hablando un poquito antes de comenzar. Es algo que, bueno, los rankings suben y bajan, pero bueno, en este momento lo vamos a disfrutar porque trabajamos mucho, mucho como compañía marca en el lugar donde está. Estamos como la primera automotriz entre todas en Argentina. Muy bien. Ese tema es muy importante. Y bueno, disfrutémoslo porque la verdad que hubo mucho trabajo de mucha gente para lograr esto. Increíble, Pablo Sevilla. Te quedas viendo, obviamente, el show de Ricky. A full. Ricky Martin. Me conozco varias canciones de Ricky Martin. No te voy a cantar ninguna acá. Te aviso antes que me lo pidas. Pero las vas a bailar. Me van a ver. Ellos se quedan también, ¿eh? Sí, así que nos van a ver bailando. Para, en un rato le voy a hackear el Instagram a Pablo. Vas a tomar el Instagram. Y vamos a mostrarles a todos ustedes. Si lo siguen, vamos a mostrarles un video de él bailando. Vamos, dale. Sí, sin ningún problema. No sé si mi equipo de comunicación me va a dejar, pero vamos a hacerlo igual. Claro que sí. Gracias, Pablo. Sos un genio. Gracias, felicitaciones. Pablo. Y en el Harman Kardon, los parlantes, ¿sabes cómo suena, Ricky? Ricky ahí, con los parlantes Harman Kardon ahí adentro, te puedo asegurar que la rompe. Así que ¿sabes cómo preparémoslo. Suena también? ¿No olvídate de todo ahí adentro? Sí. No, fantástico. Gracias, Pablo. Sevilla con nosotros. Gracias. Presidente y CEO de Renault Argentina. La verdad que increíble. Felicitaciones. Seguimos en vivo. Más canciones. Unas ganas de escuchar, por ejemplo, Foster the People. Uy, nos subimos a Olvidaster. Sí. Claro que sí, amigos. Quédense con nosotros hasta las 10. En vivo, Campo Argentino de Polo, Anaís Castro. Diego Poggi. Pablo Sevilla. Y todos ustedes. Ahí está. Ya venimos. Chau. Olvídate de todo. Urbana Play 104.3.

Están como todo el mundo muy contento con lo que estamos viviendo y nosotros queremos regalarles un poquito de eso también a ustedes. No solamente aquí en Olvídate de Todo, sino que como comentábamos hace un rato, que este fin de semana puedan ir a vivir la experiencia de hacer el test drive de Renault Boreal. En la experiencia Living, sí, de Remeros Beach. Exactamente. Y para hoy, durante todo este programa, estamos buscando la historia del chofer de tu vida. Y tenemos a Cristian conectado. Hola, Cris, ¿cómo estás? Hola, Cristian. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué haces, Cris? Bienvenido, buenas noches para vos. ¿Dónde estás, amigo? Muchas gracias. Todo bien, todo en orden. Qué bueno. ¿Ustedes? Muy bien, muy bien. Por suerte, muy bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Qué tal tu día? Excelente. Recién llego a casa, estaba trabajando, por eso lo fui escuchando mientras trabajaba. Muy bien. Bueno, contanos tu historia. Estamos buscando estas historias de quién fue el chofer de tu vida. Hola, se escucha muy entrecortado. Sí, se escucha para el orto, pero no pasa. Cuéntanos tu historia. Hola. Bueno, no, les decía hoy, a ver, no, justo te escuchaba vos que decías de esa persona que estuvo en tu vida, sí, alguna vez y... Y bueno, en un momento difícil, en un momento que necesitabas. Y hubo muchos choferes en mi vida, pero justo me acordé de eso por eso que dijiste. Ok. Y en ese momento yo estaba en una situación difícil, por eso suena raro. Cuando le dejé el mensaje, le dije: suena raro porque es el chofer de mi vida en ese momento, era el que hoy es el marido de mi ex mujer. ¿Viste? Tremendo. El chofer de tu vida es el marido de tu... Extraño. ¿De tu ex mujer? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo fue eso? Y porque, bueno, nada, es una persona... Nosotros tenemos una... De esas que por ahí todo decía tener, pero... Excelente, familia. Relación y nada, tenemos una excelente... De hecho, me llevo mucho mejor con él. Mirá vos, qué locura claro. Todo eso que nos estás contando. Se escucha un poquito raro, así que te agradecemos. Estás participando, quizás en un rato, sí, ya se pueda llevar los premios. Y si nos quieres, primero te vamos a mandar el premio. Segundo, si nos mandas tu historia por WhatsApp, la escuchamos en un ratito aquí al aire porque te escuchamos muy cortado, pero tenemos, me encantaría conocer el detrás de esta historia que nos estás contando. Igualmente te vamos a enviar las invitaciones para que vayas mañana o el domingo. Te mandamos un beso inmenso, Cris. Beso. Amigos, seguimos en vivo. En instantes, show de Ricky Martin, Renault Boreal. Y antes te queremos contar algo. Claro, así como dice Dieguito, estamos aquí en vivo. Soñamos en grande junto a Renault Boreal. Renault nos invita a disfrutar de esta transmisión especial en Olvídate de Todo, en un lugar único. Renault Boreal es el nuevo SUV que combina diseño, tecnología y confort con sistema multimedia Open Air Link con Google integrado y más de 100 aplicaciones disponibles. Vive un confort superior en cada viaje, interior amplio, asiento eléctrico con memoria y función masaje, 48 wow, colores de iluminación ambiental y techo solar panorámico con apertura eléctrica. Urbana Play 104.3, somos la radio que ves, Renault Boreal, para soñar en grande. Quédate con nosotros, más canciones en Urbana Play, estamos en vivo, ¿eh? No me crees, 21:37, hasta las 10, Olvídate de Todo, en vivo desde el campo argentino de Polo, ya venimos. Got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. Want more and more, people just want more and more. Freedom and love, what he's looking for. From desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it, free from desire, mind and senses purify it, free from desire. Na na na na na na na na na na. We'll be right back. lunes a viernes. Tu previa del fin de semana. Noche, 44 minutos. Obvio, tenemos que terminar el programa adentro del Boreal. Qué autazo, amigos. Qué cosa es increíble. Bonita. ¿Cómo hacemos para contárselos por la radio? No lo sé, pero lo único que te voy a decir es que es increíble. Nos estamos autoescuchando. No, chicos, si esto huele y esto. Mirá, mirá. Nos estamos autoescuchando. No, chicos, si esto huele y esto. Mirá. ¡Sí! Estamos me en la radio. Me quedé en el olor. El olor del auto, chicos. Autito nuevo, obvio. Auto nuevo, es una comodidad, el techo panorámico. No, o sea, mirá lo que es esto. Si les contamos esto durante todo el programa, nosotros teníamos que venir a verlo en persona. Tiene mucho lugar para poner bebidas. Yo soy mucho de fijarme si hay lugar para poner bebidas. Incluso, ¿sabes qué entra? ¿Qué? Que mucha gente ahora tiene el termito, que sí, no le entra en ningún lugar. Es entra porque le podés sacar y tenés más lugar. Así es que verdad. Es espectacular, amigos. Es del tamaño que quieras. No, no, es increíble. Claro, lo podés mover, lo cerrás y tenés acá lugar para cargar el celular. Se carga de forma inalámbrica. Muy, pero ahí ya se está cargando. Tiene acá el tablero. La doble pantalla, el tablero. Claro, mirá, acá estamos. Vengas a YouTube, amigos. Vengas a YouTube. Lo que es muy hermoso. ¡No! Tremendo. Tiene el mapa arriba, en el medio del volante puedes ver el mapa. De... Donde ves tu velocidad también ves el mapa y no tienes que cambiar la mirada hacia otro lado como veníamos contándoles hace un ratito. Está pero buenísimo. Además de probar Renault Boreal, yo quiero que vayamos a conversar con la gente que nos dio la oportunidad y nos hizo entrar a su casa. Obvio. Nos contó su historia y vinieron a conocer el Renault Boreal junto a nosotros y vinieron también a ver el show de Ricky Martin. Espectacular. ¡Oh, claro! Oyentes nuestros. Las chicas. Claro, gente que ayer se anotó y vinieron. Vengan para acá, chicas, vengan para acá. Vengan para acá con el auto. Vengan para acá, traen micrófono, me vuelvo loco. Están preparadísimas, ¿cómo las briefearon? ¿Cómo les va? Vénganse dos por acá. Bien cerquita al micrófono, por favor. Bien. Así las escuchamos. ¿Cómo les va? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan, chicas? Bueno, ¿cómo se llaman ustedes? Paola. ¿Paola? Marina. ¿Vos sos la mujer biónica? Mujer biónica. La que ayer ganó, muy bien. ¿Y por aquí? Gracias. Sole y Tere. Y Tere, Sole y Tere. Bueno, vamos por duplas. Porque además ustedes eligieron a su más uno. Nuestra mujer biónica me estaba contando que ella nunca había hablado de esto en público nunca. ¿En serio? No, la verdad es que es difícil hablar de cosas personales. Pero bueno, uno también tiene la sensación que si lo cuenta ayuda a alguien. Y visibilizar las cosas ayuda a que otros puedan superarla. Claro, contanos el título, eso, claro, lo que pasaba ayer. Para repasar un poco lo que pasaba ayer, nosotros lo que quisimos fue preguntarle a nuestros oyentes cuándo soñaron en grande para poder venir a conocer Renovar Real. Y Marina nos contó que ella tuvo una gripe hace muchos años en su vida que le dio una enfermedad cardíaca como resultado. Y hoy ella utilizó un marcapasos y logró volver a correr maratones, a hacer ejercicio. Sí, después de 10 años superé la enfermedad y de sobrevivir. Pude hacer la rehabilitación, me operé y pude, bueno, siendo biónica, hacer una vida normal. Me encanta que diga siendo biónica. Pero en vez de ir a ver a Ricky, tendría que haber ido a Tambiónica. También fui a ver a Tambiónica, pero no me lo gané. Pero bueno, es una asignatura pendiente. Hablando de la moto. Ay, yo la amo totalmente, ella es muy radial. En realidad, nada, fue sentir que podía compartir una experiencia de corazón, sí, y ayudar a otros que están en la misma situación. Que se animen, que la tecnología nos ayuda y que podemos tener mejor calidad de vida. Hermoso. ¿Cómo elegiste tú más uno? Mi amiga Paola, juntas al colegio. ¿Qué, Paola? Primaria, un horror. Fuimos juntas a la primaria. Lilo Díaz. Lilo Díaz. ¿Lo dijiste vos? Sí. Hace demasiados años. Muchos años. Y somos madrinas de nuestros hijos. Porque comadres. Somos como comadres, sí. Hermoso. Me encanta. Muy bien, espectacular. ¿Y para qué te vas a Sole? Otra historia. ¿Cómo andas, Sole? Todo bien. ¿Tu historia cómo es? Bueno. ¿Qué habías contado ayer? En mi infancia mi familia fue como medio desarmada y mi sueño era tener mi propia familia. Sí. Y bueno, esperé al príncipe azul, pero nunca llegó. Y en un momento dije, ¿qué estoy esperando? Mm. Y bueno, me anoté en el registro como corresponde todo y muy rápido, porque fue muy rápido, me llaman que había una niña Teresita, me dicen. Sí, y acá está. ¿Y acá está? Me derrito de amor con esta historia. Sí. Tere, ¿nos cuentas un poco tu lado de la historia? Porque este es el lado de tu mamá. ¿Cómo fue? Claro, pero tenías 10 años. Sí, 10 años. Bueno, yo nací en Formosa en realidad. Así que fue toda una experiencia para mí venir para Buenos Aires, una ciudad muy grande a comparación de Formosa. Un idioma, un acento, una manera acento, de hablar. Un acento, claro, distinto. Así que me costó mucho adaptarme en el colegio, en mi día a día, pero nada, pude y bueno, al principio nos costó convivir, pero lo logramos. Y por suerte ahora. Que re adolescente, re chica, en un momento complicado también, digo, de la vida de uno. A los 10 años, en la preadolescencia, por justo eso. Comentando, donde uno empieza a hacerse todas las preguntas de la existencia, exacto, ¿no? Exacto. Y bueno, después ella decidió adoptar a mis hermanos también, a mis hermanos de sangre, por distintas cosas de la vida. ¿Y cuando pasó eso, una locura? Sí, la verdad que sí, porque no esperábamos vivir de nuevo los tres juntos. Claro. Nos habían adoptado por separado, a ellos dos por un lado y a mí por otro, entonces fue algo muy, muy loco. Así que nada, ahora en este momento vivo solo con mi hermano porque mi hermana es más grande, decidió vivir sola. Claro, ya vive sola. Así que, claro. Pero la verdad es que estoy. ¡Ay, se te fueron los nenes de casa! Ella está feliz, igual. Ella está feliz. Ella está feliz. Y un poco de vida también. Sí. Toda la energía que has depositado estos años, volver a recuperar tu ahora tiempo. Que no nos escucha nadie, te voy a decir. A veces quiero volver a vivir sola. Igual. Claro, ¿Igual? También. No, y además, te metiste en una. Y además, como también, que ya la primera se haya ido a vivir sola, un poco también es como la concreción de la misión de un padre, ¿no? Sí. O sea, como darte cuenta de que funcionó, de que. Era su sueño. Claro, darle las herramientas a tus hermanos, a ti, que hoy son tus hijos, a que tengan la vida que tú misión también. Misión cumplida, remisión cumplida. Claro. Espectacular. Ay, chicas, hermoso. Gracias. Bueno, yo les quiero agradecer, no solo por contarnos, sino por tomarse el tiempo de venir con nosotros a ver todo el programa, a estar con nosotros acá. Está bueno porque estuvieron tomando cosas ricas. Yo las vi que no paraban de venir cócteles ahí, tuki. Cositas, comida. Yo tomé un Aperol por ella. Ah, muy bien. En honor a Anaís Castro. Claro. Y en un ratito nos vamos a ir a bailar con Ricky Martin. Nos vamos a ver a Ricky en un rato nada más. Obvio. Tenemos entradas. Me va a encantar, gracias. Está buenísimo. Aparte, re premium. Re premium, chicos. Hermoso. ¿Cómo se lo merece? Ya no había entrada, ya no había nada. Todo el mundo pidiéndonos entrar, no había nada. El viernes ustedes que viene, ¿qué hacemos? Olvidafter. Olvidafter. Olvidafter tenemos. Hacemos un quilombo a la radio. Listo, vamos. Hagamos. No, vamos a la Feria del Libro. ¿Tenemos que ir a la Feria del Libro? Tenemos programa especial en la Feria del Libro. Me estoy enterando ahora. No, chicos, no estoy. Vamos cerca de los libros, yo no vamos, yo voy con las chicas. Bueno, yo si hay un libro no voy. Bueno, ahí estamos. Bueno, muchas gracias. No, porque Ani lee mucho. Yo soy muy me los roba a todos ellas. Sí, ahí está. Sí, bueno, seguimos en vivo. Más canciones en Urbana sí, Play 104.3. Me encanta enterarme cosas al aire. Quédate con nosotros. Hasta las 10. Olvídate de todo. Gracias. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar, I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're the south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Skip around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Time flies by in the yellow. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like someone, someone, someone, someone. Olvídate de todo. Bueno, amiguitos, nos vamos, ¿eh? Nos vamos. Claro que sí, viernes 17 de abril, programón desde el campo argentino de polo. Ya en 5 minutos, en 6 minutos, arranca Ricky Martin. Estuvimos sí, claro, conociendo este Renault Boreal y es una locura. Hablamos con todos y la pasamos increíble. Ay, no, chicos, esto fue hermoso. Yo estoy muy contenta y además estoy muy contenta porque las oyentes están listas para que nos vayamos a claro cantar sí, y bailar con Ricky Martin. Pero por supuesto queremos saludar a todo el equipo que estuvo trabajando con nosotros. Bueno, y agradecer primero a ustedes que están del otro lado, que nos eligen todas las noches en Olvídate de Todo, que nos cuentan sus historias y que cuando hacemos estos programas especiales nos siguen bancando, nos escuchan, nos eligen y nos siguen llamando. Los quiero mucho. Gracias, che, por estar ahí. Le agradecemos a casi todo el equipo de publicidad y marketing de Renault, a Lucía Plopper, Bianca Marzán, Brenda Basso, Lucía Arce, Romina Segovia, Camila Lauría, Micaela Barragán, Lucía Álvarez y Jacinta Berizzo. Son unos genios, nos tratan muy bien siempre a todo el equipo de Renault. Claro que sí, amigos. Además, también queremos agradecer a Mirage Pizzería por bancarnos esta noche con la cena. Tremenda la comida, todo espectacular, riquísimo. Así que gracias por acompañarnos cuando salimos a la calle. Muy bien, ¿eh? Y obviamente, en el central, el Tano, Switcher Master, Fede Totem, dirección Fernando Pereira, robótica Garba, Garbarino, Graf, Mayra Ferrari, iluminación Fede Agostino, producción, como siempre, Flor Cambre. En las cámaras, a Jorge Sánchez, Gus Cordero, Pablito Radic, Javi Cordero y el Diré, Juanma Costa, que anda por aquí. ¿Dónde estás, Juanma? No te veo. Che, gracias a todo el equipo de técnica, están todos los chicos. Muchas gracias a